Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Cordial, queridos amigos, un saludo muy cordial como siempre para toda la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Un saludo desde Madrid, España, para toda España y desde España para todo el mundo, como venimos saludándoles desde hace mucho tiempo con este saludo marca de la casa de Más Allá de la Realidad. Gracias por acompañarnos un día más aquí en el podcast del programa. Y bienvenidos al mundo del misterio. Hoy les presentamos a todos ustedes dos temas realmente importantes. Son dos temas, yo diría, estrella. En primer lugar, vamos a entrevistar en profundidad, con detalle, con minuciosidad. Vamos a entrevistar a Juan Carlos Salamanca, uno de nuestros más activos colaboradores, especialista en temas históricos y, como no, especialista sobre todo en este asunto, en el asunto que vamos a tratar dentro de unos minutos. En primer lugar, luces y sombras de los templarios. Nuevas informaciones, cosas que se han publicado recientemente, datos que nuestro colaborador ha recabado y que nos trae esta noche al programa Los Micrófonos de Más Allá de la Realidad. Los monjes guerreros, mitad religiosos, mitad sanguinarios. Nos va a hablar de muchísimas cosas y vamos a preguntarle todo lo que podamos y mucho más. Vamos a exprimirle todo lo que podamos acerca de los misterios que rodean a la orden de los caballeros templarios. Sus comienzos, su jerarquía, cómo estaban distribuidos, los diferentes grados que había, sus rituales, el famoso Baphomet, ese ídolo que supuestamente adoraban, nos va a sacar de dudas Juan Carlos, las acusaciones que se hicieron contra ellos, quién organizó todo ese complot, esa conspiración para hacerles desaparecer, por supuesto su final con su gran maestre en la hoguera. En definitiva, amigos, yo no me lo perdería porque Juan Carlos, don Juan Carlos Salamanca, siempre, siempre es un placer escucharle. Sabe muchísimo y esta noche nos vamos a adentrar en estos enigmas de los templarios muy en profundidad y hasta donde podamos, que va a ser bastante, conocer muchas cosas más acerca de esta orden templaria. Y en segundo lugar tenemos un tema realmente también apasionante, interesantísimo, es otro tema estrella, Fernando Vázquez. Buenas noches, Fernando, buena madrugada ya. Buenas noches, buena madrugada, Santiago. ¿Qué tal, Fernando? Estupendamente, fenomenalmente, disfrutando de este verano, porque donde nos encontramos ahora mismo, la verdad es que se está muy, muy, muy, pero que muy bien. Con los días tan calurosos que estamos teniendo, la verdad es que es una noche en la que uno se encuentra a gusto, relajado y con muchas ganas de comenzar el programa. En efecto, y decía que segundo tema, como segundo tema, una estrella, nunca mejor dicho. Y un clásico también. Porque, Fernando, de aquí vamos a hablar en nuestra tertulia de verano, ya cierre de temporada. Nos vamos de vacaciones hasta septiembre, que ya diremos lo que pasará. Todavía ahí lo dejamos. Pero terraza de verano, de noche, de madrugada, mirando a las estrellas para hablar de... Pues para hablar de vida extraterrestre. De vida extraterrestre. Para hablar de esos visitantes que vienen a vernos en esas naves. Y muchos otros temas que vamos a abordar dentro de ese tema. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes pueden ser? ¿Qué hacen viniendo a vernos? ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? Que esa es una de las grandes preguntas. ¿Desde cuándo? Claro. Es que son tantas y tantas las cuestiones que vamos a abordar que es muy difícil resumir. No adelantemos más. No adelantemos más. No. Vamos a tener la segunda parte del programa Tertulia de Verano, pues en compañía de Juan Carlos Salamanca, por supuesto que le vamos a pedir que se quede. Por supuesto que a sí. A la tertulia. Abusando de él, vamos a pedirle que se quede con ya nosotros. Que le tenemos hoy aquí y compartir con él micrófono. Y por supuesto vamos a tener a Elena. Sí, que es, como saben los habituales de la gran familia del misterio, Elena es nuestra sensitiva, la persona que nos acompaña en nuestras investigaciones y que ve esas cosas que nosotros habitualmente los normales no vemos, pero que ella sí las ve, a veces las siente, las intuye, sí. Exactamente, y que además ella ha tenido más de una experiencia en el terreno ovni. Efectivamente. Así que tendremos como segundo tema de esta noche, de este programa, Tertulia de Verano, vida extraterrestre. ¿Existen otros seres más allá de nuestro sistema solar, en otras galaxias, quizás? ¿Cómo vienen? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo son sus naves? ¿De qué forma actúan? ¿Por qué no? Es una gran pregunta, Fernando. ¿Por qué no se dan a conocer? Claro. De una forma pública, notoria. No intervienen en exactamente lo de venir cotidiano, ¿no? Vamos a hablar de abducidos y de abducciones. Vamos a hablar de muchas cosas. Muchísimas. No adelantamos nada más. Y, por supuesto, tendremos como cierre del programa, como broche de oro, tendremos nuestro diván del misterio, en así el que es. Don Fernando va a intentar asustarles a todos ustedes. Es nuestra narración de misterio. Aunque yo creo que ya muchos amigos oyentes se han acostumbrado. Ya no se asustan tanto. No, yo creo que sí. Cuando te lo propones, Fernando, yo creo que sí. La intención es esa, ¿eh? Muy bien, pues comenzamos, amigos. Esta es nuestra oferta radiofónica para hoy, como decía el maestro Alés. Temas, yo creo que realmente, Fernando, para quedarse, para escucharlos de principio a fin. No perdemos más tiempo, hacemos una mínima pausa para que tomen nota de correo electrónico, página web, y enseguida estamos con Juan Carlos Salamanca hablando de las luces y sombras de los templarios. Hasta ahora. Más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta @másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web másalladelarealidad.com. Busca de lo inexplicado, otras realidades de la existencia. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Luces y sombras. Un viaje interior a través de los tiempos. Esta asamblea de varones y de todo Jerusalén está completa. Puede que algunos de vosotros no estéis de acuerdo con nuestro proceder, pero así es la guerra. Cierto. Y yo soy el rey. Partiremos de inmediato. ¿Quién lo aprueba? No. Si debéis librar una guerra, este ejército no puede alejarse del agua. Así será posible mantener la ciudad. Pero si partís en busca de Saladino, el ejército quedará destruido y la ciudad indefensa. Cuando quiera que un herrero me aconseje en materia de guerra, te lo diré. Salahadín quiere que partáis. Está esperando a que cometáis ese error. Conoce a su presa. ¡Acabemos con los enemigos de Dios! ¡Sí! ¡Y eso haremos! Pues hacedlo sin mis caballeros. Entonces la gloria será para mí. Vos tuvisteis la vuestra hace muchos años. Ha llegado mi momento. verdaderamente un tema por el que no pasan los años, y de esto hace ya unos cuantos siglos. Se han descubierto cosas, ha habido novedades, se han producido descubrimientos, hallazgos, la publicación de varios libros, muchos de ellos, de esos libros de gran calidad. Y esta noche, aquí en el programa, nos acompaña en nuestro estudio un querido amigo desde hace muchos años en la radio, en nuestros programas en la radio y, como no, con tertulia habitual de Más Allá de la Realidad. Juan Carlos Salamanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien. Deseando de empezar el tema. Ya sabes, y te lo digo para tu conocimiento, que nos escriben frecuentemente diciéndonos invitar a Juan Carlos Salamanca más a menudo. ¿Qué quieres decirles a todos los oyentes, a tus fans? Porque los tienes y muchos, ¿eh?, en el programa, Juan Carlos. Vaya, me acabo de enterar ahora. Bueno, pues nada, que cuando quieran. Yo he encantado, aunque hay gente muy estudiosa, como historiadores y catedráticos, que saben bastante más del tema que yo, pero en fin, yo también soy un estudioso, investigador del tema, y me he leído cuanto ha venido a mi alcance, libros malos, libros buenos, medianos, en fin, hay un poco de todo hay, ¿no? Sí, de todo hay, porque la literatura en este sentido, Juan Carlos, si tuvieras que poner o catalogar o de alguna forma calibrar la calidad de libros, en este caso, ya que hablabas de libros, ¿hay buenos libros acerca de templarios, de los templarios? Te vuelvo a repetir que es como todo en cualquier tema. Hay libros, librillos y libracos. Ya. Perdón de la expresión, ¿no? Sí. Quiero decir que a base de leer toda clase de libros, pues te encuentras con los mejores y te los quedas para ti. Oye, ¿desde cuándo te interesó el tema de los templarios? Pues porque esto viene desde hace muchos años. Yo te conocí en 1992, en enero del 92, ¿te acuerdas? Sí. Y ya por entonces sabías muchísimo acerca de templarios. Bueno, realmente estaba empezando. ¿Cuándo te nace? Yo realmente estaba empezando por aquella época, ¿no? Pero la pasión me viene desde los años 80. ¿Por algún hecho en concreto o porque simplemente te llamaba la atención el tema de los templarios? Bueno, me llamaba grandemente la atención, como a muchas personas les atrae otra clase de temas, ¿no? Variados. Sí. Y empecé así con libros modestos, pero de autores no menos, como Alain de Murger, Michael Barber, etcétera. Oye, Juan Carlos, ¿tú podrías asegurar, como estudioso del tema que eres, que los templarios en sus siglos de existencia, porque existieron durante ¿cuántos siglos? Casi dos siglos. Casi dos siglos. ¿En esos dos siglos marcaron la historia de alguna forma? Principalmente. Sí. Principalmente la Edad Media fueron, entre otras cosas, fueron banqueros. Son los que de hecho inventaron la famosa letra de cambio o pagaré, ¿no? En cualquier parte llevabas un documento de la orden y podía ser pagado en dinero, abonado, ¿no? Fueron excelentes guerreros, mantenedores de Tierra Santa en Palestina, ¿no? Del Reino Cruzado, y vigilantes en la frontera de la península ibérica con el Reino de los Moros. Lo que pasa es que muchas personas, entre las que me incluyo, no te lo voy a ocultar, ya lo sabes, le resulta difícil conciliar, por una parte, guerreros y por otra parte, religiosos. ¿Esto cómo es? Sí, este era un pensamiento que había en la Edad Media, ¿no? Había críticas, de hecho, cuando empezaron, porque ¿cómo era posible que una orden que fuera monástica? Claro. Es una contradicción. También una orden guerrera y justificar el derramamiento de sangre, claro, claro, claro, no cristiana por Dios. Esto es. Hubo muchas críticas, pero había que entender el contexto de la época. Pensemos en el siglo XII, ¿no? En la Edad Media, cómo estaban las cosas. Y bueno, la rivalidad o la lucha que había con el mundo musulmán, a veces salpicado de tratados, treguas, ¿no? Pero no obstante, la lucha, el combate estaba ahí. Incluso voy más allá, no solamente contra el dominio musulmán, sino también contra no cristianos, fundamentalmente paganos, ¿no? O bárbaros, que se les llamaba por aquel entonces. Porque había varios, es decir, estaban los templarios, que eran los caballeros de la Orden del Temple, ¿no? Es como se conocía. Sí, se les conocía así porque Balduino II de Burgo, primo de Balduino de Bolonia, les concedió un ala del Templo de Jerusalén, concretamente unas caballerizas que había debajo de tierra. Uh-huh. Y ahí empezaron, hasta que este rey les empezó a donar dinero y tierras y, bueno, y ordenar construir edificios. Sí. Y de ahí viene el nombre de caballeros de, del Templo. Se llamaba también los pobres comilitones de Cristo, Milites Templi, que significa los soldados de Cristo, y otros nombres que ahora mismo no recuerdo, sí, sí. Pero hay unos cuantos. Sí. Y por otra parte estaban los hospitalarios. Los hospitalarios... Estos son anteriores a los templarios, ¿sí? ¿No? Quizás es un dato que algunos oyentes no conocerán, pero que realmente es así. Como orden, como orden monástica, caritativa, empiezan a surgir desde los años 1060 a 1070, ¿no? En la que construyen un hospital en Jerusalén para los peregrinos y enfermos. Oraban por ellos, les atendían y tal. Pero como orden armada, militarizada, de monjes guerreros, no actúan hasta 1120, que es casi justo la fecha en que aparecen los templarios. ¿Había rivalidad entre hospitaleros y templarios? Sí, la hubo. La hubo. Sí, porque, mira, los templarios se dedicaban más al tema de las armas, ¿no? A combatir por Cristo, por Dios, ¿no? A morir en Tierra Santa. Para ellos era la corona del martirio, pelear. Y de hecho para ellos cada vez que uno caía en combate era feliz, ¿no? Hago un inciso, perdóname, Juan Carlos, sobre esto que estás diciendo. ¿Tú no crees, como estudioso del tema, que en ese punto, si no se hubiera parado de alguna forma, lo cual no justifica lo que pasó con los templarios, pero si no se hubiera parado de alguna forma, no hubiera desembocado todo eso en un integrismo, igual que existe el integrismo musulmán, un integrismo cristiano? Es decir, justificar que hoy en día podríamos estar asistiendo perfectamente a un terrorismo cristiano. Esto se ha planteado por algunos autores, ¿no? Sí. De hecho, te vuelvo a decir que hay que tener en cuenta la época, ¿no? Y además, en lo que es referente a las cruzadas, hubo varias épocas, ¿no? En las que hubo más, como dices tú, más integrismo, más afán de conquista y tal. Y hubo otras en las que, bueno, imperaban más los tratados, las treguas, ¿no? Las relaciones comerciales, ¿no? Porque entre Tierra Santa y Europa hubo muchas relaciones comerciales, principalmente por la acción de genoveses, pisanos, venecianos, etcétera. Vamos a conocer los inicios de la Orden del Temple, de los templarios. Juan Carlos, ¿cómo comienza esto? ¿Cómo comienza? ¿Dónde? ¿De qué forma? ¿De quién es idea? ¿Por qué se piensa en organizar esta orden religioso monástica por una parte y por otra guerrera, ¿no? Guerrera. Sí. Bueno, mira, verás, Santiago, en esto los historiadores no se ponen de acuerdo en la fecha de inicio. ¿No se ponen de acuerdo? No, unos creen que fue en 1118 y otros en 1119. Bueno, es un año que baila, ¿no? Es un año que no tiene realmente importancia. Lo cierto es que ya a esa fecha, un caballero llamado Hugo de la comarca de Payen, en Francia, junto a otros 8 caballeros, se dice por la tradición, toman posesión, como te dije, de un ala del Templo de Salomón, unas caballerizas, ¿no? Y juran hacer votos de obediencia, de castidad, de pobreza, y un cuarto voto, que es el de defender Tierra Santa de los musulmanes, ¿no? Entonces regresan a Europa, empiezan a tener reuniones con los principales reyes y autoridades de cada país, provincia, o territorio y empiezan a tener donaciones de parte de grandes señores y de la iglesia, ¿no? Y ya unos años más tarde, sí, en el año 1138, el Papa Eugenio III les concede la cruz que llevan ellos en ese momento, porque antes llevaban en su pecho la famosa cruz de Caravaca, ¿no? Y ya empiezan en ese año allá a actuar en Tierra Santa. Nos han llegado desde que, ¿te acuerdas cuando tratamos en Sexta Dimensión el tema de los templarios? Pues recibimos todos los días, lógicamente, la página web del programa másalladelarealidad.com. Recibimos emails de todo tipo, y durante todo este tiempo nos han ido llegando algunos que precisamente nos hablaban de los templarios y que nos pedían, por favor, los oyentes, muchos oyentes que nos han escrito en este tiempo, que te invitáramos para profundizar todavía más, porque fue una emisión de 50 minutos, quitando presentación, despedida y algunas llamadas que entraron en antena, pues la cosa se quedó en 45 minutos. Pues yo estaré encantado, y como él que dice, me lo empollaré bien. Exactamente, bueno, pues precisamente por eso, porque nos han llegado esas preguntas para cuando hiciéramos este programa, yo te voy a plantear, aparte de las que yo tengo planeadas en mi guión, vamos a ir salpicándolas con otras de los oyentes que nos han ido enviando. Rosa María te pregunta, Rosa María desde Alicante, concretamente desde Alcoy, pregunta lo siguiente. Es un poco extenso el mail, es un email para Juan Carlos Salamanca, etcétera, etcétera, y pregunta, ¿por qué esa rivalidad, dice, tan atroz entre cristianos y musulmanes? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta y extensa. Un abrazo para Alcoy, para Rosa María. Igualmente. Bueno, la rivalidad empieza ya pues desde el inicio de las conquistas de los musulmanes por toda Europa, ¿no? Se les veía pues en aquellos tiempos, según el mundo cristiano, como el anticristo. ¿El anticristo a quién? Al Islam. Al Islam. ¿Vale? Es lo que por favor, no se me confundan ni se me enfaden si hay algún oyente de origen musulmán. No, pero no es lo que tú dices, es la visión que se tenía entonces del asunto, ¿no? Sí. Pero igual nos veían ellos. Sí. Somos los infieles. Éramos los infieles. El uno para el otro. Claro, es que la visión era recíproca, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como ya te digo, piensa en el caso de la Reconquista en España. Se empezó un poco pues en plan conquista, y luego pues hubo un periodo relativamente de paz, de tratados, de treguas, de alianzas también, porque había veces que en la península ibérica había musulmanes que se aliaban con cristianos para luchar contra otros cristianos y viceversa, ¿sabes? Y en Tierra Santa ocurrió igual, ¿no? Pero salvo eso, el encono que había entre los dos mundos era bastante importante. Aunque en aquellos momentos, cultural y científicamente hablando, estaba más adelantado el mundo musulmán. Sí. Sí. Bastante más. Del que aprendimos bastante, ¿no? Sí, y nos trajeron... Es cierto. Nos trajeron a la península ibérica muchas muchas cosas que ellos ponían en práctica y que quedaron vigentes. Perfecto, pues respondidas a esa pregunta de Rosa María, vamos con más cuestiones, porque hay muchísimas y el tema da para muchísimo y es interesantísimo, ya lo creo. ¿Cómo era la vida de un templario, Juan Carlos? Porque además vamos a hablar enseguida de los grados que existían, pero la vida de un templario, ¿cómo era? ¿Qué vida llevaban? Bueno, mira, para empezar teníamos la ceremonia de iniciación, ¿no? El novicio. Entonces era presentado al capítulo de la orden, se la hacía jurar por Nuestra Señora, por Dios, por Jesucristo nuestro Señor, obedecer a la orden en todo lo que le pidieran, acatar sus designios, los votos de pobreza, de castidad, de defender la Tierra Santa, y se le hacía ver, entre otras cosas, que la orden no era el boato que parecía que se veía desde fuera, ¿no?, sino que había cosas por dentro que la hacía más bien dura. De hecho, esta orden sigue en sus pasos la regla de San Benito, como el cister. Entonces tenían un horario muy estricto de rezos, de comidas, de quehaceres y sobre todo de silencio. Se les invitaba al silencio. ¿Eran contemplativos? No. Sí. Lo que pasa es que, claro, no eran estrictamente, porque no eran monjes solo. Eran soldados también. Entonces, eran las dos cosas. Eran monjes por un lado y soldados o guerreros por otro. Lo que pasa es que solamente podrían hablar en voz baja entre ellos. ¿En voz baja? Sí, en voz baja, para no romper el silencio del convento, de la fortaleza o de la encomienda, ¿comprendes? Uh-huh. Y para comer, porque tenían sus ratos de comida, tenían que pedir las cosas con señas. Con señas. Con señas, sí. Por además, ejemplo, vino, sí, así, sí, comida o agua, ¿no? Y no se podía... ¿Lenguaje gestual? Sí. ¿Comían bien? ¿Tenían que estar fuertes? Tenían que estar fuertes. Tenían que estar fuertes. No eran vegetarianos, porque también esto se ha dicho bueno, alguna había vez. Bueno, había dieta de verduras y podían comer a la semana 3 o 4 veces carne, como el vino. Porque sabes que la carne y el vino, pues, fortalecen la sangre y el cuerpo humano, ¿no? Tenían que estar listos y preparados. ¿Guerreaban todos? No, había... Dentro de la orden, los llamados capellanes, que no tomaban las armas. Esos no empuñaban la espada, ¿no? Eran propiamente los sacerdotes de la orden, pues a cargo de perdonar los pecados, confesar a los hermanos... ¿Pero eran sacerdotes? No. Sí. Llegaron a ser sacerdotes propiamente de la orden. O sea, podían administrar los sacramentos y demás. Sí, no, de hecho es que esto les fue dado por el Papa, se le llamaba la milicia del Papa o la milicia de San Pedro. Y esto les dio derecho a tener sus propios conventos, sus propias capillas, sus propias iglesias, sus sacerdotes para perdonar los pecados, administrar misas, dar la extrema unción a los enfermos y tal. Y así fue durante gran parte del tiempo. Hablamos de los templarios y son muchísimas las preguntas que surgen y estamos haciéndoselas a Juan Carlos Salamanca, nuestro invitado de hoy, que yo creo que es una de las personas que más sabe de templarios en nuestro país. Juan Carlos, me has dicho más de una vez que los templarios rezaban muchísimo, que podían rezar al día, por ejemplo, 2000 Padre Nuestros, por ejemplo. Tanto como eso no. Tanto no, pero tanto como eso no, pero sí. Unos 100 aproximadamente sí. Y cuando no estaban en el convento y se iban de campaña, no podían hacer misa. No pudieran hacer misa, tendrían que rezar los paternoster, como se decía en época, correspondientes a la misa. Pues, no sí, sé, sí, unos sí. cuantos. A la hora de maitines, a la hora de laudes. Seguían los horarios litúrgicos. Sí. Los maitines, las vísperas, los laudes, las completas... Se levantaban a las 2 de la mañana. Eso te invierno. Iba a preguntar. En invierno a las 2 de la mañana. Sí. Y a las 4 en verano, ¿no? Les partían el sueño, ¿no? Eso me lo has contado. Sí, el sueño partido. Lo que pasa es que depende de en cada tierra, en cada convento, pues no era todo igual. Esta era la regla general, ¿no? Sí. Pero en cada convento... en cada encomienda, en cada castillo, pues seguían unas reglas específicas. Unas reglas específicas, dependiendo del lugar. Dormían poco, más bien, como en todas las órdenes monásticas, ¿no? Dormían más bien partido, porque se retiraban a dormir al anochecer, cuando era después de completas. Esto en invierno. En invierno, sí. Entonces dormían un rato, se tenían que levantar para, bueno, pues para acudir todos a misa, al rezo. Y después a dormir otra vez. Después a dormir otra vez. Y en, después de la misa se les daba las órdenes a los escuderos, a los sargentos, ¿no? Después se dormían otro ratito y luego ya se volvían a levantar otra vez para... maitines. Sí, para maitines, y de ahí empezaba la jornada. Caray, vida dura, ¿eh? Piensa en las... vida dura. Piensa en las demás órdenes de monásticas. Sí, sí, ya lo los creo. Los trapenses, el cister, los benedictinos, los cartujos, premonstratenses, uh-huh, etcétera, etcétera. Eran órdenes muy duras, ¿eh? Juan Carlos, a grandes rasgos, ¿qué grados existían? Nos has hablado, por ejemplo, de los capellanes, que eran los sacerdotes, has dicho. Sí. Los religiosos. Sí. Los que se encargaban de administrar sacramentos y demás. Pero supongo que había o existía toda una jerarquía, ¿no? Desde la cúspide de la pirámide, que estaba el gran maestre. Sí. Bueno, vamos hasta hasta el último de abajo. En general hay que hacer, me parece que son cinco grupos. Cinco grupos. ¿Cuáles eran esos grupos? Propiamente los capellanes, que los no capellanes tomaban las armas. Uh-huh. Bueno, nunca empuñaban la espada, nunca se montaban a caballo para guerrear. Salvo ya en casos extremos en que la situación fuese muy... desesperada. Peligrosa, muy desesperada, uh-huh, como pasó en San Juan de Acre. Uh-huh. En que un capellán tuvo que tomar las armas, sí, para defender el último reducto. Uh-huh. Bueno. Bien, tenemos los capellanes y aparte de los ellos... los hermanos caballeros. Hermanos caballeros. Sí, los hermanos caballeros, los que tomaban el hábito blanco, que se reclutaban... vamos a ver, es que esto tiene controversia. Pues nada, tómatelo con calma y explícalo a todos nuestros amigos oyentes tranquilamente. No es que tuvieran que ser hijos de nobles y tal para ser caballeros, sino que es que entre la nobleza normalmente se criaba a jóvenes, no sé, con más cultura, con más modales, con más modestia, más educación, ¿no? Sí. De hecho, no todos eran de ascendencia noble, incluso entre los caballeros. Este es un punto importante que lo aclaremos, porque se cree, es cierto que se cree, o muchas personas creen. Es que esto varió con el tiempo. Ah, que varió con el tiempo, pero que en algún momento fue así. Mira, que solamente entraban marqueses, condes, duques, es sí, decir, la nobleza, ¿no? Como donantes o como donados. Esto fue al principio. Esto fue al principio. Esto fue al principio. Lo que pasa es que la orden tenía necesidad de caballeros. Ajá. Uh-huh. Tenía necesidad de gente, de reclutar gente, porque eran muy pocos. Entonces, con el tiempo, se relajó. Sí. Se relajó este asunto y ya admitieron a gente de más estratos sociales. Sin embargo, luego, los hermanos sargentos, que vestían el hábito negro, o pardo, con la cruz roja, sí, ya podían ser de, pues, campesinos, comerciantes, en fin. Otro grupo dentro de la orden eran los que llamaban los mercenarios turcos. ¿Mercenarios turcos? Sí, pagados. Pagados. Es decir, un turco dentro de los templarios. Sí, bueno, eran más bien mestizos, de turcos con griega, uh-huh, ¿no? Y dices que eran pagados. Pagados, sí. ¿Para qué? ¿Por qué? Para luchar con tropas auxiliares. O sea, eran mercenarios, ¿no? Mercenarios, sí. Uh-huh. Pagados con fondos de la orden. Y estaban a cargo, pues, de lo que llamaba el hermano turcople, uh-huh, como los hermanos sargentos y el abanderado. Otros eran los seglares, los hermanos seglares, los cofrades o no me acuerdo ahora cómo se llamaban. Estos hacían un voto para entrar en la orden por un tiempo. Solo por un tiempo. Solo por un tiempo, milites ad termini, me parece se llamaba en latín. Uh-huh. Entonces, pasado ese tiempo, podían elegir entre quedarse o marcharse. O marcharse de la orden con las correspondientes ventajas y dietas vitalicias. Uh-huh. ¿Sabes? Y luego, pues ya tenían personal subalterno como campesinos, herreros, criadas. Tanto que se habla de lo del tema de las mujeres en el temple. Uh-huh. Bueno, el tema de las mujeres en el temple fue... Esto es interesante. Sí, fue interesante porque... Había mujeres. Acabo de descubrir, no en la península, sí, ni en Francia, pero sí por Alemania y por el este, donde se sabe que al menos hubo un convento de monjas templarias en Alemania. ¿Monjas templarias? Monjas templarias. Esto es la primera vez que se... por lo menos que yo lo oigo. Sí, sí, en Alemania. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y eran tan buenas servidoras como los hermanos. Pero no guerreaban. No, claro. Claro. No, claro, pero lo hubieran hecho con todo el valor del mundo. Uh-huh. Y de hecho, en cierto convento estaba muy cerca del de los... del de los frailes. De los hermanos frailes. ¿Esto es algo que se ha descubierto hace poco, Juan? Pues yo lo acabo de descubrir ahora, en sí, un libro reciente, de hace 2 años, en el que se relata cómo había mujeres que servían a la orden. Incluso ya eran también, había otras contratadas, contratadas como sirvientas para todo, ¿no? Pero claro, no podían entrar donde estaban los caballeros. Se encargaban de las labores domésticas y ellas estaban fuera del convento. Pero sí se sabe que al menos hubo un convento en Alemania. En Alemania. Sí. Será aislado, claro. No hay, de momento no se han conocido más casos. Se dice que al menos había uno. Uh-huh. Con lo cual cabe la posibilidad de que hubiera más. Vamos al email. De nuevo, Juan Luis, desde Orense, pregunta, dice, quiero preguntarle a Juan Carlos Salamanca su opinión acerca de la figura de Saladino. Un abrazo muy fuerte. Bueno. Juan Luis, menuda pregunta le planteas a Juan Carlos Salamanca. El gran y temible Saladino. Para mí, sin duda, fue el mejor gobernante que tuvo todo el Islam musulmán. El mejor gobernante musulmán. Sí, quitando a Abderramán III en España, el califato de Córdoba, y unos pocos más. Que quizás sea el más famoso, ¿no? Abderramán III. Abderramán III en España. En España. Bueno, Saladino fue el gran... que no era, por cierto, no era árabe, era kurdo. Uh-huh. De la región de Tikrit. Uh-huh. Famosa por haber cobijado a un personaje... Sí, Saddam Hussein, sí. Bueno... porque él combatió contra los templarios, ¿no? Saladino. Sí, de hecho los odiaba a muerte, pero... ¿Y les ganó? Sí, bueno, de hecho hizo ejecutar... los compró después de la batalla de Hattin, en 1187, los compró para ejecutarlos, y dejó que otros los mataran, porque no los podía ni ver junto a los hospitalarios. Pero también esto tiene otro lado, y es que los templarios estaban en tratos con la secta de los asesinos, que era otra orden también monástica guerrera dentro del Islam, que propugnaba pues su gobierno y asesinaba a todo el que se le opusiera. ¿Eran los Hashidim? Hashishin, que en realidad se le traduce como comedores o fumadores de hachís. Es que este término se ha tergiversado mucho. Lo que sí, nos ha llegado aquí está bastante alterado, Sí. Saladino, preguntaba Juan Luis. Saladino fue el gran caudillo musulmán que unificó Siria y Egipto. Y de hecho llegó casi a conquistar todo el reino de cruzado, el Tierra Santa, a excepción de la ciudad de Tiro. ¿Vale? Obtuvo el poder pues bastante pronto, ¿no? Ya que derrocó al sultán de Egipto y se hizo él pues caudillo. No era amante de las riquezas. Era un personaje humilde, caballeroso. Muy bien, sobrio, ¿no? Sobrio, sí, sí. Se decía de él que se llegaba a leer el Colán a caballo mientras guerreaba, ¿no? Pero también sabía ser implacable. Muy uh-huh. implacable. Si había que cortar cabezas, las cortaba. Para los templarios cristianos era temible, ¿no? Sí. Le temían. Sí, sí, le temían. ¿Era buen estratega? Magnífico. Sí. Era magnífico. Magnífico. Pero yo creo que el derrumbamiento del reino fue más por la negligencia, por la cobardía y por la soberbia de ciertos personajes cristianos, como el rey Guido de Lusignan, como Renato de Chatillon, que era un aventurero, un perro de la guerra, y el maestre Gerardo, que para mí fue el garbanzo negro de la orden. Uh-huh. Fue por sus miedos, porque no se le puede llamar de otra forma, que el reino cristiano se vino abajo. Porque si no, perfectamente, de haber hecho caso a ciertos nobles del reino, entre ellos Raimundo III de Trípoli, pues el reino se hubiera mantenido. Pero fueron al desastre. Y Saladino aprovechó la ocasión, porque para él eran los corderos que le enviaba Alá al sacrificio, ¿no? Y ahí sembró la muerte y el fin del estado cruzado. Por lo tanto, Saladino, la gran bestia durante bastante tiempo de los cristianos, de los templarios, ¿no? Sí, sí, y de hecho no tienen más que ver que a su muerte pues empezaron otra vez las divisiones y las querellas dentro del mundo árabe. Y sin embargo, los cristianos no aprovecharon grandemente este momento para hacer nuevas conquistas. Tan solo pequeñas incursiones que no sirvieron de mucho hasta que llegó la Quinta Cruzada de San Luis, de Francia, de Egipto, en la cual aparece un personaje vestido de fraile llamado Francisco de Asís. San Francisco de Asís, que fue a Egipto. Alter Christi, el así conocido, ¿no? Sí, y que de hecho intentó de buenas maneras convertir al sultán de Egipto. Es cierto. Al cristianismo. Es cierto. Y fue respetado. Estamos en compañía de Juan Carlos Salamanca, especialista en temas históricos y, por supuesto, como no, en el tema que abordamos hoy en primer lugar, luces y sombras sobre los templarios, los caballeros de la Orden del Temple. Estamos formulándole muchas preguntas y también transmitiéndole algunas de las cuestiones que todos ustedes durante todos estos meses a través del email nos han transmitido para que se las hagamos llegar. Juan, ¿qué papel tuvieron los templarios en Europa y cómo no en las cruzadas, en las famosas cruzadas? Muy importante. ¿Cuál fue ese papel? Tanto se en Europa puede como ver en las varios cruzadas. Apartados. Para empezar, fueron los vigilantes y mantenedores del reino de Tierra Santa. ¿Pero por qué, perdóname, por qué esa obsesión con Tierra Santa? Hombre, tanto unos como otros, tanto musulmanes como no cristianos. No olvides que el actual Israel, Tierra Santa o Palestina, es la cuna de las tres grandes religiones. Sí. Judaísmo, cristianismo e islam. Cada una por diferentes motivos. En efecto. En el judaísmo, porque fue conquistada por David y fue su capital. En el cristianismo, porque allí estuvo nuestro Señor Jesucristo. Y en el islam, porque desde allí Mahoma o Muhammad, en el mundo islámico, ascendió a los cielos en un caballo llamado Baraka, me parece que era, o una yegua. Sí. Entonces había una obsesión muy importante por controlar esta ciudad. Y también con las reliquias, porque los templarios también eran de alguna forma o querían custodiar las reliquias, ¿no? de Tierra Santa, Juan. Bueno, te echas una mano a la cabeza y te quedas pensando, mirando al vacío. Al hablar de reliquias, tú me estás hablando principalmente de la Semana Santa de Turín. Bueno, entre otras cosas. La circulación de reliquias durante la Edad Media en Europa se hizo muy extensa. Sí. Había muchas, ¿no? Sí, muchísimas. Y muchas falsas también. Muchas falsas. Muchísimas, por no decir la mayoría. La mayoría eran falsas. Se llegaron a contar numerosos trozos, por ejemplo, de la Cruz de Cristo. Sí, del madero de Crucis. De la Cruz. 60 dedos de San Juan Bautista. ¿Cuántos brazos tenía, ¿no? 60 dedos. Sí, supuestos dedos de San Juan Bautista. De San Juan Bautista. Los pañales del Niño Jesús. Tremendo. Había comercio con esto también. Sí. Se vendían, ¿no? Sí, sí, sí. Era una forma de querer atraer a la gente al cristianismo mediante la devoción por las reliquias, ¿no? La adoración, la veneración, el culto. Entonces, la mejor forma era trayéndoselas de diversas partes de Europa. Pero lógicamente todas no pueden ser auténticas. No, no lo eran. Lógicamente, es que no lo eran. Yo creo que la inmensa mayoría, más de un 90%, eran falsas. Eran falsas, claro. Eran falsas, que ni siquiera habían tenido contacto con la tierra de donde vinieron. Trozos de la cruz de Cristo, los clavos. También, bueno, es que hay cosas... La corona, leche, yo he leído cosas muy muy interesantes y muy llamativas. Leche de los pechos de la Virgen María. Sí, los pañales del niño. Que se guardaba. Reliquias de santos. Exactamente. Trozos del prepucio de Jesús cuando fue circuncidado. Sí. Es decir, eso es historia, está ahí, ¿no? Sí, sí, es tremendo. Y se conserva en muchísimos sitios. Es tremendo. Ahora te echas mano a la cabeza, pero lo cierto es que en aquel tiempo era así. Sí, y sí. La iglesia lo permitía. La iglesia lo permitía. Hasta que ya ciertas voces prominentes dentro de la iglesia se alzaron contra esto, porque era tremendo. Sí. Era tremendo, era una abominación. ¿Y los templarios en todo esto, que jugaron algún papel? Mira, ese fue uno de los puntos de acusación contra ellos en el famoso proceso que llegó al fin de la orden, que decían que adoraban o veneraban a una cabeza. Esto es mentira. ¿Es mentira? Es mentira. Vamos a ver. ¿Pero que es mentira que adoraban a una cabeza o que se les acusó o no? Que se les acusó. Esta acusación es totalmente falsa. Sí. Es decir, ¿por qué? Ellos, para empezar, llevaban un saquito en el cinturón suyo que les hacía ser castos, ¿no? El cinturón de castidad, ¿no? Sí. Era un cordel. Y en ese cordel llevaban un saquito con una calavera hecha de terracota, uh-huh, que simbolizaba la muerte. De hecho, en la iconografía cristiana aparece la calavera dentro de los ascetas, al pie de la cruz de Cristo, etcétera, como símbolo de que la muerte está ahí esperándote, que la tienes al lado. Y esto era lo que llevaban. Se llegó a decir también que veneraban la cabeza del santo sudario de la síndone de Cristo, la síndone de Turín, ¿no? Otra también es que bueno, ahí están, perdóname Juan, ahí están las investigaciones muy recientes de la historiadora Bárbara Frale, que en efecto en los archivos vaticanos encontró una serie de documentación donde un templario, estoy resumiendo mucho muy por encima, en efecto describe el lienzo de la síndone, lo que es la síndone, y cómo le rendían una veneración, ¿no? A esta Sábana Santa. Esto no está totalmente probado. Sí, sí, sí. Es una hipótesis, pero esto no está totalmente probado. También. ¿Era Bafomet entonces? No. Porque se ha hablado tantas veces del famoso Bafomet. Bafomet. ¿Pero qué era Bafomet? Bafomet no era ningún diablo. Porque se les acusó de que adoraban a un diablo llamado Bafomet. Un diablo barbudo, con una cabeza barbuda de dos caras, llamado Bafomet. Pues nada más lejos. Sí. Bafomet no era ningún diablo. Era el nombre que se le daba en francés antiguo, perdón, a Mahoma, el profeta. Entonces, ¿Cómo iban a adorar a un personaje que no pertenecía al cristianismo? Esto no se sostiene. Perdóname, esto no he terminado de entenderlo. No, que la tal cabeza Bafomet no existía, no era... Ah, que no existía. No, era el nombre de Mahoma en francés antiguo. Bafomet, Mahomet, Mahoma. ¿Qué más acusaciones se vertieron contra ellos? Bueno, que eran homosexuales, que practicaban la... es decir, el sexo entre ellos. Sí, bueno, como no... Cosas realmente, en fin, muy graves, unas acusaciones muy graves. En el momento del proceso... Besos en determinadas partes del cuerpo, rituales... En fin, puedes hablarnos, vamos a ver, Juan, de ello, por favor. Mira, en el momento del proceso se le preguntó a cierto hermano, un personaje importante, si era verdad que practicaban la sodomía y eran gays. Nada más lejos de la realidad. También porque iban de dos en dos en caballo, ¿no? Sí, a caballo. A veces compartían cama porque no había suficientes camas, entonces... Ya. Para la iglesia esto podía ser signo de... De homosexualidad. Sí, de pecado, pecado contra natura, ¿no? De hecho, en el momento de la detención, solamente había 5 o 6 parejas estables de hombre y hombre. Es decir, no eran promiscuos. De respeto, ¿no? Cuando dices parejas, ¿te refieres a...? Sí, entre hermanos. Pero que no eran promiscuos. Sí. O sea, no... Que no había sexo entre ellos, no, vaya. No había sexo entre ellos. Mira, a cierto hermano se le preguntó si hacían esto. Y le dijeron... él dijo que en medio, en broma, se le decía que cuando entraban en la orden, como no podían estar con mujeres, podían refrescarse con los otros hermanos. Pero en broma. Era como una novatada. Era una novatada, pero que... Terminó siendo verdad. Sí. Una mentira terminó siendo verdad. No eran gays. También se les acusó de esto. De homosexualidad. ¿De qué más cosas? De más cosas, pues por ejemplo, de negar y de escupir sobre la cruz de Cristo. Exactamente. Por el motivo, según se decía, de que, claro, si caían prisioneros y les hacían convertirse al Islam, pues no tenían que renegar de Cristo. Pero si eran unos hermanos, una gente devotísima de Nuestra Señora, de San Bartolomé, de San Julián, de muchos otros santos, y estaban integrados dentro de la Iglesia Católica. No era posible que besar, o sea, que escupieran y negaran la cruz de Cristo. Y sin embargo se les acusó de ello. Sí. Mira, todo fue maquinado por un prior traidor que salió de la orden de mala manera porque asesinó a su superior y robó un objeto. Entonces, se puso en contacto con un tal Guillermo de Nogaret, que para mí fue una hiena, pero bueno. Hicieron una pantomima en la habitación de un castillo, hablando de cosas como si fueran realmente ciertas, como si hubieran pasado. Y todo esto se corrió la voz. ¿Qué pasaba para entonces? Que ya casi nadie creía en el temple, porque habían perdido muchos puntos. Y nadie les defendió. Nadie. Se tuvieron que defender ellos solos. ¿Vale? Y eso les arruinó y aumentó y contribuyó las condenas a cadena perpetua y a muerte, y por supuesto la pérdida de todos sus bienes. Y había más cosas menores de las que también se les acusaba, como de enriquecerse, de haber perdido Tierra Santa, no ha hecho lo posible por mantenerla, pero principalmente eran las que hemos hablado, las más graves. ¿Quién orquestó toda esta, vamos a llamarla, campaña de descrédito y de persecución? Maquinación, contra sí, los templarios. ¿El rey de Francia? Sí, el rey de... Bueno, desde hacía tiempo ya había voces que criticaban su actitud, ¿no? ¿Eran envidiados? Porque sabemos que sí. la envidia es... Sí. Es el peor de los pecados capitales, ¿no? Sí. Lo decía don Germán. Hago aquí un paréntesis. Me acuerdo del profesor Argumoso una tarde. Estaba en su casa con él. Y me dice, ¿sabes, Santiago, de los 7 pecados capitales, cuál es el peor? Y claro, como siempre hemos escuchado y hemos leído en teología, que es la soberbia, pues yo dije, pues la soberbia. Y me dijo, no. Es la envidia. Que va en segundo lugar. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué, don Germán, por qué la envidia? Dice, porque de los otros 6 pecados, el pecador saca un beneficio. Sin embargo, el envidioso no saca ninguno y se envenena la sangre. Qué sabio. Bueno, ¿eh? Qué sabio. Bueno, efectivamente. Tremendo. Bueno, mira. Y recuerdo aquel cuento de la serpiente y la luciérnaga que en su momento nos contó Fernando Vázquez, en Senderos de la Humanidad, de aquella serpiente que empieza a perseguir por un bosque a una luciérnaga, y persiguiéndolo un día tras otro, y otro más, y ya la luciérnaga, exhausta ya después de varios días de persecución, le dice, vuelve y le dice a la serpiente, ¿pero por qué me persigues? Si yo no soy de la clase de especies que tú comes, ¿por qué me vienes persiguiendo desde hace días? Y la serpiente, con un odio y una envidia tremenda, le dice, porque no soporto verte brillar. Esto ilustra muy bien, ¿no?, lo que pasa en la vida muchas veces y lo que les pasó a los templarios. ¿Eran envidiados por qué? Porque poseían, entre otras cosas, muchos bienes. Sí. Juan Carlos. Se cree que se volvieron un poquito bastante orgullosos y soberbios, pero lo cierto... Perdona, cayeron en la soberbia, estás diciendo. Hombre, como orden imperante y establecida en toda Europa, conteniendo bienes por muchos millones y teniendo tanto poder que no acataban órdenes de nadie, nada más que del Papa, pues era lógico que creciera la envidia hacia ellos. Pero el rey Felipe IV de Francia les debía mucho dinero, bastantes millones, y no tenía fondos para mantener la guerra con el rey inglés de Francia, ¿no? Y qué mejor que deshacerse de las deudas siendo contra ellos. Ya había ensayado, de hecho, con los judíos, quitándoles sus bienes y expulsándoles de Francia, ¿no? Lo había intentado con el hospital, pero el hospital se guardó de ciertas cosas y se dedicó a administrar su orden y sus bienes, ¿no? Luego estuvo la maquinación urdida, como te digo, entre Guillermo de Nogaret, abogado, entre comillas, y un tal Esquie de Froilán, que era un hermano, que ya te he dicho que cometió robo y asesinato, ¿no? Y luego ya intervinieron otros personajes no menos siniestros. ¿Y el Papa? El Papa... ¿A qué suspiras? ¿Cuál fue la actitud del Papa y sobre todo qué papel jugó en todo este proceso contra los templarios? El Papa Clemente V en realidad estaba con ellos, porque eran sus hijos, eran sus... Sí, porque además era una orden que estaba en el seno de la Iglesia Católica. Pero, sí. Pero Santiago le debía el puesto al rey de Francia. ¿El Papa? Sí, y el rey de Francia ya había sido responsable del atentado contra el anterior Papa, que era, me parece, Bonifacio VIII, creo que era. Y le tenía mucho miedo. Entonces, con mucho dolor de corazón, no tuvo más remedio que el 22 de marzo de 1312, en el Concilio de Vienne, en Francia, disolver la orden cautelarmente. La orden no está disuelta del todo. Y está, de hecho, a la espera de que vuelva a ser admitida dentro del seno de la Iglesia Católica. La disolvió cautelarmente. Sin embargo, les absolvía de todos los pecados. Y maquinaciones y acusaciones de que eran objeto. Es decir, que las acusaciones fueron hechas por el rey. El rey de Francia. El rey de Francia. Con su lacayo, Guillermo, que por cierto no vivió para contarlo. Lo contaremos después. No te adelantes. Vamos de nuevo al email, porque a partir de ahora vamos a hacer esto, anunciaremos con tiempo los temas a tratar para que todos ustedes puedan enviar sus preguntas y la exposición del tema, sea con invitado o no, podamos responder por lo menos a las más interesantes. Pregunta Pedro desde Molina de Segura, te suena, ¿verdad? Desde Murcia, Molina de Segura. Pedro pregunta, la pregunta es... ¿Cómo lograron, dice, atesorar tantos bienes? ¿Quién les financiaba? Es una pregunta muy buena, yo creo. Gracias, Pedro, por su email. Juan Carlos. Sí. ¿Cómo es posible, pregunta Pedro, que lograsen atesorar tantísimos bienes? Y sobre todo la pregunta, yo creo que es, ¿de dónde salieron esos esos bienes, ¿no?, que poseían los templarios, porque eran muy ricos, realmente. Bueno, de esto ya hemos hablado levemente, Santiago. Sí. Vamos a ver, los templarios se nutrieron de donaciones, sobre todo en tierras, en dinero, en caballos, en castillos, etcétera, y lo ponían todo a disposición de la orden. Con el tiempo se fueron convirtiendo en banqueros para administrar todos esos bienes, ¿eh?, y custodiarlos para llevarlos de un sitio a otro. Inventan la letra de cambio, es decir, un pagaré, de forma que tú sales de España, por ejemplo, y puedes cobrarlo, pues, por ejemplo, no sé, pues en cualquier parte donde ellos tuvieran un castillo, preferentemente una encomienda. Entonces, claro, las tierras dan dinero. El construir, y para construir castillos, aprovisionar de armas y de comida a los caballeros, se necesitaba muchísimo dinero. Lógicamente. Y nada para ellos. Claro. No podían tener nada, era una de sus reglas. No podían como tener... toda orden monástica, ¿no? Sí, el monje no puede tener nada en propiedad. Nada en propiedad, salvo el maestre. Sí. Y sus adláteres, los que están a su lado, en muy contadas ocasiones. ¿Es cierto que cuando un caballero ingresaba en la orden tenía que ceder todos sus bienes a la orden o no? ¿O no era necesario? ¿No era obligatorio, mejor dicho? Hombre, a cambio de este ser mantenido, criado, educado y ordenado y acogido, formado por la orden, él daba sus tierras. Y había muchos varones, caballeros o reyes, que tomaban los hábitos en los últimos años de su vida. Se cuenta el caso de Ramón Berenguer IV de Cataluña, que al poco de morir, un año antes de morir, se hizo templario y les donó las tierras y todo lo que poseía ellos. Y uno de los reyes de Aragón, Alfonso, les da la ciudad de Tortosa como testamento, a lo cual se opusieron algunos otros estamentos, pero que finalmente les fue concedida. Vamos de nuevo al email, porque aquí hay una pregunta que plantea un oyente. Se trata de Marta, desde Méntrida. Te pregunta, sintetizando, Juan Carlos, dice, me gustaría que Juan Carlos Salamanca, en un próximo programa que dediquéis al tema de los templarios, nos hablase de los llamados templarios sanguinarios. Pues es... Después refiere que está hablando de una serie de personajes, es decir, de caballeros templarios, que eran conocidos como precisamente templarios sanguinarios, es decir, aquellos que eran más brutales en la batalla, más feroces, ¿eh? Bueno, el caballero templario... No sé si comprendes la pregunta de Marta. Sí, la comprendo. Gracias, Marta, un abrazo. Sí, Juan abrazo. Carlos, vamos con la respuesta. Es que, claro, ¿cómo conciliar realmente que un monje, como nos has explicado muy bien, que un monje coja, por ejemplo, no sé, la maza, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que era un instrumento de lucha realmente feroz, ¿no? Sí. Porque como te cogiese eso, te destrozaba, sí, destrozaba lo que pillaba. La cabeza, un brazo o una pierna. Sí, bueno, pero tú piensas, Santiago, que también en la Edad Media los obispos u otros eclesiásticos bendecían a los soldados antes de la batalla, diciéndoles que iban a luchar contra el infiel, que tenían que dar su vida por Cristo, a los simples caballeros que no eran templarios. Matar en el nombre de Dios. Matar en nombre de Dios. Qué burrada. Y bendecir para matar en el nombre de Dios, que se ha hecho hasta ahora, recientemente, de diversas formas. O sea, esto no tiene nada de raro. Entonces, los templarios eran unos corderitos en casa, pero auténticos leones en la guerra. En ciertos pasajes se ve cómo llegaron a ser algunos de ellos fanáticos cristianos. Sí, sí. Y eran, como dice esta oyente, más sanguinarios que otros y no perdonaban. Pero ya para eso estaba la regla de la orden que prohibía expresamente abandonar una formación para atacar al enemigo descontroladamente, o si se perdía un arma, o si se hacía daño a otras personas sin motivo, era motivo de excomunión en la orden, o de pena. Pero que lo sabía, sí, lo subo. Ya hemos hablado del caso de Gerardo de Ridefort, que fue el garbanzo negro de la orden. Y todo fue por una mujer. ¿Por una mujer? ¿Por sí. qué? Viene de tiempo atrás. Sí. Él, cuando era caballero seglar, estaba prometida a la hija de un mercader. Uh-huh. Entonces Raimundo de Trípoli propuso el matrimonio de esta mujer a quien le diese su peso en oro. Y efectivamente llegó un mercader italiano o francés, no me acuerdo, puso su peso en oro y se casó con él. Desde entonces Gerardo juró odio eterno a Raimundo de Trípoli y lo aprovechó para sembrar el pánico, la desconfianza y la discordia entre los cristianos, que hicieron caer el reino de Tierra Santa a manos de Saladino. Todo por una mujer. La pobre no tuvo la culpa, pero fue vendida. Ya ven ustedes qué cosas tan curiosas tiene la historia, y también qué cosas tan paradójicas a veces resultan del amor, o de un sentimiento de amor de un hombre hacia una mujer, o viceversa. Seguimos adelante, amigos, en esta edición de verano, de fin de temporada. Ponemos hoy el punto y seguido porque volveremos en septiembre, pero descansaremos, si Dios quiere, durante todo el mes de agosto. Hoy, Juan, que estamos ya en agosto, Hoy es 7. 7 de agosto. 7 de agosto. Sí, 7 de agosto. Bueno, ya prácticamente faltan 8 minutos cuando estamos grabando el programa. 8 minutos para que den las 12 de la noche y pasemos ya al 8 de agosto. Está sacando. Hoy estamos a 8 de agosto. Sí. Y dentro de 8 minutos exactamente será 9 de agosto. Perfecto. Lo que pasa es que como estamos aquí en esta entrevista, se nos pasa el tiempo volando, ¿no cuenta? Ya lo creo. Además, interesantísimo, Juan, todo lo que estás contándoles a nuestros amigos oyentes. A grandes rasgos, Santiago. Sí, porque sería para hacer un ciclo de conferencias. Un ciclo de conferencias que podrías dar, Juan Carlos, durante una semana entera hablando de los templarios. Seguimos adelante, amigos, aquí, en su programa de misterio, Más allá de la realidad. Nos ha correspondido defender Jerusalén y lo hemos preparado todo, tan bien como hemos sabido. Ninguno de nosotros conquistó esta ciudad a los musulmanes. Ningún musulmán del gran ejército que se acerca había nacido cuando perdieron esta ciudad. Combatimos por una ofensa que no infligimos contra aquellos que no vivían para sentirse ofendidos. ¿Qué es Jerusalén? Vuestros santos lugares yacen sobre el templo judío que los romanos derribaron, y los de los musulmanes yacen sobre los vuestros. ¿Qué es más sagrado? ¿El muro? ¿La mezquita? ¿El sepulcro? ¿Quién tiene más derecho? Nadie tiene más derecho. ¡Todos lo tenemos! Eso es una blasfemia. Callaos. Defendemos esta ciudad no para proteger estas piedras, sino a quienes habitan entre estas murallas. como primer tema hoy en nuestro programa, luces y sombras de los templarios, los caballeros de la Orden del Temple, mitad monjes, mitad guerreros. En realidad, estamos conociendo muchísimas cosas realmente interesantes. La voz de Juan Carlos Salamanca, uno de nuestros más importantes contertulios desde hace muchos años. Lo de muchos años, Juan, no quiero decirlo muy alto porque entonces te has por aludido y crees que te estoy llamando viejo, ¿no? No, yo cada vez que cumplo más años, en realidad cumplo menos. Pero bueno, que lo tome cada uno como quiera. Tema apasionante, sin duda alguna, que nos han pedido mucho y por eso lo estamos haciendo hoy de una forma extensa y profunda. Juan Carlos, ¿quién fue San Bernardo de Claraval? Porque creo que tiene o que jugó un papel muy importante en el tema que estamos abordando. Voy a preguntarte enseguida, voy a trasladarte dos preguntas muy interesantes que llegaron de dos oyentes diferentes y por supuesto, como no, vamos a hablar, nos vas a hablar del final de la orden y de esa maldición que hubo por parte del gran maestre, pero eso me lo cuentas después. Vamos con San Bernardo de Claraval. Hombre, estamos hablando de un personaje muy importante de la Edad Media, que si Hugo de Payén fue el fundador, San Bernardo es el patrocinador oficial de la orden, es el que les da el espaldarazo definitivo para extenderse por Europa, ¿sabes? Que fue un monje cisterciense que fundó una orden precisamente con miembros de su familia que se fueron con él y los hizo monjes y monjas, ¿no? Uh-huh. Tiene un libro del nuevo elogio de la milicia templaria en el que ensalza las virtudes de esta nueva orden, cómo deben ir vestidos, cómo deben pensar y tal, aunque hay exageraciones. Sí. ¿No? Él se encarga de engrandecer la orden por toda Europa para que acudan más y más miembros a engrosarla. Y es así. Bueno, vamos a ver. San Bernardo de Claraval era un devoto de Nuestra Señora María. Entonces, él propugna que los caballeros se deben encomendar a Nuestra Señora como fuente de toda salvación, de toda protección, sí, de toda veneración, y ella queda como la gran protectora de la orden. Sí. Y esto es lo que te puedo decir acerca de San Bernardo. San Bernardo, San figura Bernardo, por otra parte muy importante en otros asuntos dentro de la Iglesia. Ya católica. Lo creo. En efecto. De nuevo, más preguntas de los oyentes. En este caso, Pilar desde Fuengirola preguntaba por email hace, tengo aquí fecha de 2 de junio. La pregunta es: ¿es cierto que, vamos a ver, porque tengo aquí la tinta un poco, así que poseían una gran flota y que descubrieron América? Esto se ha dicho. Gracias, Pilar, un abrazo. Esto se ha dicho, Juan Carlos, lo de la gran flota parece ser que es verdad. Y por otra parte, que descubrieran América antes que Cristóbal Colón, pues también se ha especulado y se ha dicho, ¿no? Vamos a hablar, hay mucho que decir de esto. Hay mucho. Pues adelante, tú dos el micrófono, Juan Carlos. En cuanto a que la orden tuviese grandes barcos de guerra, sí que es cierto que los tenía, pero no eran muchos, apenas 2 o 3, porque en aquella época era muy costoso fabricar un barco de grandes dimensiones y de gran calado para transportar mercancías y armas a donde fuese necesario, es decir, a Tierra Santa. Y por otra parte, los barcos que había tenían que tener una provisión de agua muy importante durante el trayecto y no se podía construir tales. Entonces la flota del temple se redujo a dos o tres barcos que tenían su nombre. Uno de ellos era el Halcón del Temple, otro era la Rosa del Temple, y un barco del que no se habla casi, que se cree que transporta los tesoros de la orden cuando fueron detenidos. En cuanto a su descubrimiento de América, el descubrimiento de América, sí, era difícil que en la Edad Media pudiese ser hollado el Atlántico con las naves de que se disponían, por lo menos en Europa. Uh-huh. Sin embargo, en Portugal, la Orden del Temple pasa a ser la Orden de los Caballeros de Cristo, patrocinada por Enrique II el Navegante. Y este rey se embarca en expediciones a las Islas Madeira, lo que eran las Azores, Canarias, y se cree que más allá, y de hecho miembros de la Orden de los Caballeros de Cristo, es decir, antiguos templarios portugueses, desembarcaran lo que es en el norte de Brasil. Uh-huh. Por lo cual, en cierto sentido, el que fuese en América es verdad, pero hay que matizarlo mucho. También se habla de que tuvieran una encomienda secreta en las Islas Canarias, concretamente en Gran Canaria, debido a unos símbolos hallados en una piedra que parecen escribir, con dibujar una cruz. Uh-huh. Parecida a la de los templarios, y ciertas inscripciones de letras, pero no hay nada seguro. Muy bien. No hay nada seguro. Queda contestada la pregunta de Pilar. Vamos con otra pregunta también interesante. Carlos desde Teruel pregunta, después de saludarnos, de felicitar a Juan Carlos Salamanca por su labor en el programa y demás, pregunta: ¿trajeron los templarios plata a Europa? Esa es la pregunta de Carlos, que yo personalmente no la había escuchado nunca. Gracias, Carlos. Juan Carlos. De Carlos a Carlos. Gracias. Plata Europa. Esto ha sido el motivo de que se pensara, sí, de que los templarios hubiesen estado en América. Que sabes que hay grandes cantidades de plata. Lo cierto es que en Europa, antes de la aparición de esta orden, había muy poquita plata en circulación. Era más bien el oro y otros metales, pero principalmente el oro. Sí. Entonces, en el momento en que la orden aparece, empiezan a circular monedas de plata, con lo cual la economía europea aumenta, se mejora, se enriquece, y de hecho se paró el hambre y la escasez que había en Europa antes de la llegada de la orden. Esto sí que es cierto. Otra cosa es de dónde la sacaran. Uh-huh. Si, y de dónde la sacaron, no se sabe. No, yo personalmente no lo sé. Si no estuvieran en América en la Edad Media, hay que pensar que tuviesen minas a su cargo. El aire acondicionado. La garganta, sí. Juan Carlos. Perdónenme ustedes, pero es que... Sí, puedes beber. Con la edad se hace uno la garganta muy sensible. Puedes beber un poco, Juan Carlos, que le ha dado en medio de la entrevista un ataque de tos. Eso pasa a las mejores familias, Juan Carlos. No te preocupes. Bien, pues queda contestada la pregunta de Carlos desde Teruel. El resumen es ese, ¿no? Desconocemos de dónde trajeron esa la plata. Sí, por fuerza tendrían que tener minas secretas al amparo de la sociedad, pero separada de ellas, de donde las cuales se extrajese este material, porque si no, no se concibe cómo empieza a circular la plata y objetos de plata por Europa. Sí, sí. De algún sitio tuvo que haber venido. Lógicamente, lógicamente. Estamos ya en el, ahora sí, en el tramo final de esta, por lo menos para mí, creo que espero y deseo que también para todos los oyentes del programa, apasionante entrevista con Juan Carlos Salamanca, profundizando en el tema, en un tema que despierta a Juan Carlos muchísimo interés, como es el tema de los templarios. Todavía. Sí, sí, ya lo creo. El final de la orden. Esto quiero que lo abordemos con cierto detenimiento, no demasiado, pero sí con cierto detalle, porque Juan Carlos, ya nos has explicado las acusaciones, lo que pasó, el rey por un lado, el rey de Francia, por otra parte el Papa, las acusaciones, etcétera. Pero vamos a esa hoguera con el gran maestre y una maldición. ¿Qué pasó, Juan Carlos? Bueno, el fin de la orden ya se venía escribiendo desde hace tiempo y casi estaba sellado para cuando ocurrió aquel fatídico 13 de octubre, viernes de 1307, ¿no? Ahí se urde la gran maquinación y de hecho se sabe que en ciertos puntos de Francia ya estaban avisados. Y el maestre también, porque tenían sus espías. Pero el maestre queda Jacques de Molay. En aras de la caballerosidad y el honor que debía residir en la orden, se dejaron prender para así poder defender a la orden de los cargos que se les imputaban, aunque en algunos puntos fuera de Francia resistieron, como ciertos castillos de España y en Alemania, ¿no? Llegado el proceso, pues empiezan a levantar actas, hacer interrogatorios, por supuesto a base de torturas, que no quiero ni decir cómo lo hacían. ¿Fueron torturados? Sí, muchos de ellos, y quemados. Y quemados. Y quemados muchos de ellos en Francia. ¿Por quién? Por orden del rey. Del rey de Francia. Sí, y los prebostes que por entonces había en Francia, ¿no? Que lo pagaron muy caro, por cierto. De eso ya hablaremos después. Se les hacía confesar, bajo pena de tortura, todo lo que querían ellos oír, sus interrogadores, ¿no? Es decir, que fue un proceso totalmente, por lo que cuentas, un proceso totalmente amañado. Inicuo. Tremendo. Malvado, sí. Esto es histórico, ¿no? Sí, esto es histórico. Y de hecho, ciertos hermanos se volvían a retractar de lo que habían dicho bajo pena de tortura, que habían sido coaccionados y tal, y muchos procesos y juicios se alargaron. Entonces muchos de ellos acabaron en la hoguera o en prisión perpetua en unas condiciones infrahumanas. Tremendo. Se llegaron a nombrar ciertos caballeros, abogados de la orden, para poder defenderla, pero es que estos también desaparecieron. Cuéntanos una tortura que fuera común. Sí, para que conozcamos la barbarie, ¿no? De aquellos tiempos y de la enorme y tremenda injusticia a la que fueron sometidos unos monjes caballeros guerreros que no hicieron, o por lo menos en la historia no consta, no hicieron nada malo y que sin embargo por envidia, como hemos dicho, pues fueron tremendamente perseguidos y torturados. Por ejemplo, ¿qué les hacían? Pues por ejemplo, no por morbo, no te lo pregunto por morbo, no. Pero para conocer la parte histórica, ¿no? Pues también. Por ejemplo, la rueda que les descoyuntaba. ¿La rueda? Sí, les descoyuntaba los brazos y las piernas hasta que les hacían hablar. O el suplicio del potro, ¿no? Que les untaban con. Les untaban con las varas con azufre para que les hiciera mucho más daño, o calentarle los pies con hierros candentes, y así podría seguir hasta un montón de, y todo esto hasta ese punto se llegó. Sí, promovido por el rey de Francia y corroborado por la Iglesia Católica, la Santa Iglesia Católica, ya, apostólica. Claro, muchos de ellos perecieron. ¿En esas torturas? Sí, en esas torturas. Prefirieron morir así que confesar cosas que no habían hecho o comprometer a la orden. Claro, si te están torturando y te dicen, di esto o te... Y dices, vamos, hasta que has clavado tú mismo a Cristo. O que has quemado a Dios. Que muchos confesaron cosas que jamás habían hecho. Jamás. Pero claro, constaba la declaración del condenado, ¿no? Sí, lo tenía todo preparado. Todo preparado. Entonces eran entregados al brazo secular, puesto que la Iglesia no podía matar a nadie, y este se encargaba de justiciarlos. De todas formas, y es lógico, Juan, yo me pongo, siempre hay que ponerse en la piel de los oyentes y en su mente, ¿no? Realmente no hicieron nada, te pregunto desde un punto de vista totalmente objetivo. No hicieron nada, absolutamente nada, cero, como se suele decir, para que se diese esa persecución y, por otra parte, la abolición de la orden. Es decir, estaban, podemos asegurar, desde el punto de vista de la historia, desde un punto de vista histórico, que los templarios estaban limpios, como se suele decir coloquialmente, estaban limpios de toda falta, de todo hecho. A ver, ¿o había alguna sombra que planeaba por ahí y que con cierta razón, en mayor o menor medida, provocó que fueran perseguidos y abolida la orden? Estaban limpios de las acusaciones que se hacían contra ellos. Ya. Sin embargo, pudieron pecar pues de soberbia, de orgullo, de quizás de avaricia. Bueno, pero esos no eran cargos suficientes como para ordenar su arresto, detención, tortura y muerte. Claro, porque estamos hablando de todo, si se me permite la expresión, de todo un imperio. Los templarios eran casi un imperio en aquella... Más que un imperio, eran un estado dentro del... Bueno, quiero decir un imperio en el sentido metafórico. Un imperio económico. Exactamente, es decir, una institución o una orden muy, muy poderosa, y que, como nos has explicado, fueron totalmente en cuestión de cuánto tiempo duró esa desaparición, desde que se decide acabar con ellos hasta que se acaba con ellos por completo. ¿Cuánto? Duró 7 años. 7 años. Desde viernes 13 de octubre de 1313 hasta el no sé cuántos de marzo de 1314, el 18 de marzo de 1314 en concreto, que es cuando son quemados los principales. En 7 años acaba con todos los templarios. Pero también tengo que decir que no acabó la orden ahí. ¿Cómo que no acabó la orden ahí? No, es decir, no hay constancia de que la orden siguiera después del proceso. Sin embargo, se cree que el maestre, antes de morir, confirió poderes a un personaje llamado Juan el Armenio para que continuase con la orden en secreto. En secreto. Se la ha querido relacionar con los masones, la francmasonería. Por lo menos los masones alemanes son los que en sus estatutos, en su regla, cogen cosas de la orden. Pero no hay nada seguro. No hay nada seguro. Son todo especulaciones. Vamos a esa fecha, ese último día, esa hoguera, el gran maestre junto con dos más, ¿no? ¿Qué pasó ese día? En concreto estaban siendo juzgados cuatro, ¿no? El gran maestre, Godofredo de Chagne, que tanto se le ha relacionado con... Efectivamente, con la síndole. La síndole de Turín, y otro, un visitador. Este visitador y el preceptor de Auvernia fueron condenados a cadena perpetua junto con el gran maestre y Godofredo. Pero él y Godofredo no acataron ese juicio, esa sentencia que les dijeron desde el estrado de aquel tribunal, ¿no? Y se alzaron contra esto, diciendo que todas las acusaciones eran falsas y que estaban dispuestos a morir por la orden. Entonces el rey ordenó que al atardecer la noche fueran ejecutados. Ajá. ¿Y qué pasó ahí? Porque hubo una maldición que, bueno, al parecer se cumplió. ¿Qué pasó, Juan? Al parecer, el gran maestre, antes de morir, a todo esto con un señorío impresionante, de buen humor, estaba de buen humor, se quitó las vestiduras y a los que estaban allí con él, que le acompañaban al suplicio, les dijo: que sepan ustedes, señores, que yo muero en gracia de Dios y que todos los que han causado la ruina de esta orden y la mía lo pagarán muy caro. También se dice, y les emplazo al tribunal de Dios en menos de un año, pero eso ya lo dijo cuando estaba en el poste. Le pidió antes que le dejaran rezar con las manos juntas hacia la iglesia de Notre Dame, ¿no? Y entonces hay quien dice que el espíritu de el gran maestre voló antes de que fuera quemado vivo en la hoguera. Y cuando estaba siendo quemado, entonces es cuando les lanza la famosa, que algunos lo han querido ver una maldición, pero bueno, a los principales. Más bien era una profecía, ¿no? Más que una maldición. Una profecía. Sabes que a quien hierro mata, a hierro muere. A hierro muere. Se lo dijo al rey, al papa y a todos los que estaban. ¿Cuáles fueron esas palabras? Les emplazo. Antes de un año os emplazo al tribunal de Dios para pagar por vuestros crímenes. Creo que fueron. ¿Y esas palabras iban dirigidas a? Al rey de Francia, al papa y otros personajes. ¿Y qué pasó? Bien, todo esto ocurría el 18 de marzo de 1314. En noviembre de ese año, el rey iba dando un paseo a caballo y tropezó con una rama, cayéndose del caballo. Entonces le sobrevino un ataque de apoplejía y entre grandes dolores murió. El rey de Francia. El papa, hablamos del rey de Francia, cuando decimos el rey de Francia hablamos de Felipe IV el Hermoso. Muy bien. El papa Clemente V ya arrastraba un problema de estómago, se cree que fuera cáncer. Y entonces, debido al peso emocional que cargó por tener que disolver la orden y no poder hacer nada por ellos, o no quiso, murió entre agonía de dolores. ¿Antes de un año también? Sí, por supuesto. El principal acusador, el montador del montaje, valga la redundancia, fue a su vez apuñalado. Quizás presumiblemente por un simpatizante o un miembro de la orden, para vengar la muerte de esta. Sí. Uno de los prelados que se hizo rico a costa de los bienes de la orden fue acusado a su vez de utilizar magia negra y fue ahorcado. Otro murió en la miseria y Guillermo de Nogaret murió un año antes de ver la ejecución del gran maestre. Con lo cual, en justicia, se cumplió. Quien a hierro asesina, a hierro termina. Tremendo final, ¿no? Tremendo. Triste final. Tremendo. Y trágico final. Habría que verlo. Por parte de unos y de otros. Ya para terminar, la última pregunta, Juan Carlos. Pregunta Fernando, este es un email, Fernando desde Madrid. Nos manifiesta su gran admiración, dice, por los templarios y pregunta si existen hoy en día los templarios y que a dónde debe dirigirse para pertenecer a esta orden. Yo, no sé, te cedo la palabra enseguida, pero yo creo que en este sentido hay que tener muchísimo cuidado y extremar tremendamente la prudencia y la cautela, porque las sectas están a la orden del día y que yo sepa, perdona mi ignorancia, Juan, que yo sepa, los templarios como tales no existen hoy en día. No sé, te cedo el micrófono. Hombre, a ver, ¿qué le dirías a este? Porque es un chico joven, además. Dice, tengo 19 años. Juan. Sí. Es cierto que hoy en día existen muchas agrupaciones y comunidades de... Sí, asociaciones. Con diversos... Sociedades, fines. Sí. Entonces... Prudencia. Prudencia, porque existen muchas sectas con afanes de lucro, a veces con fines delictivos, y realmente son muy pocas las que se... Con fines varios, diría yo. Sí. Con fines varios, sexuales, por otra parte. Pudiera ser. Muy típico en las sectas. Pudiera ser. Y de esto tampoco se librarían las comunidades de templarios actuales. En concreto, tenemos la OSMTJ, la Orden Soberana y Militar del Templo de Jerusalén, que esa parece ser... No metas la mano en el fuego por nadie, ¿eh? La más oficial, parece ser. No. Parece ser. Otra que se llama Los Buenos Templarios, dedicados a obras de caridad, como unos que se llaman Los Cruzados Templarios, pero del resto ya no sé nada. Entonces, yo, sinceramente, si no he ingresado en ninguna de estas órdenes o comunidades, es sencillamente porque no confío. Exactamente. No confío, yo prefiero serlo conmigo, de corazón. En tu espíritu. En mi espíritu. En tu espíritu, ¿no? En mi espíritu. Y seguir tal y como estoy ahora. Perfecto. Muy bien, pues queda respondido Fernando. Mucha prudencia para Fernando desde Madrid y para todos los oyentes que se estén planteando, porque hay muchos, muchas personas que sienten una atracción tremenda. Por este tema del templo, de los caballeros, de los órdenes... ¿Perdón, Juan? ¿Qué has dicho? Les entiendo perfectamente. Que les entiendes perfectamente. En efecto. Muy bien, lo dejamos aquí. En un futuro volveremos a abordar este asunto, creo que en profundidad. Juan Carlos, enhorabuena por tu intervención. Ha sido interesantísima, que diría don Germán. Muchísimas gracias, Juan. A ti, Santiago. Seguimos adelante, amigos. Una mínima pausa. No se marchen, porque a la vuelta de nada, dos minutos, estamos de nuevo con todos ustedes. Hasta ahora. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos, másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Nos pueden seguir, como muchos oyentes ya, en las redes sociales, en Twitter, @MADLROficial, en Facebook, Más allá de la realidad, _Santiago Vázquez. Si quieren escribirnos, deben hacerlo a la siguiente dirección: contacta@másalladelarealidad.com. Por si tienen alguna duda, pueden visitar nuestra página web www.másalladelarealidad.com. Ahí se encuentran todos los enlaces para suscribirse gratuitamente a nuestro podcast. Síganos y súmense a nuestras redes sociales. Les esperamos. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Antiguamente el Milano, otra voz, una voz penetrante, pero yo un día a un caballo relinchar admirablemente y lo quiso imitar. Pero a pesar de todos sus intentos, no logró adoptar exactamente la voz del caballo y perdió además su propia voz. Así quedó sin la voz del caballo y sin su voz antigua. Imites lo ajeno si no tienes capacidad para ello. Y a través de másalladelarealidad.com, cada semana nos adentramos en el mundo del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Es un gran incendio forestal. ¿Incendio? Y una mierda. Eso no es un incendio. Entonces, ¿qué será? ¿Qué coño está pasando? ¿Lo haces tú? No. Quizá habría que hacer caso a Greg y dar media vuelta. No, Mike, quiero ver qué es. Esta es la única carretera que hay. Si es un incendio y no podemos bordearlo, nos quedaremos a dormir aquí. Mike. ¡Cuidado, frena, Mike! ¡Cielos! ¡Travis! ¡Travis! ¡Gilipollas! ¿Qué haces? ¿Quieres volver a la camioneta, capullo? ¿Qué es esa cosa? Dios mío. ¡Travis! ¿Qué demonios hace ahí fuera? ¡Mueve a la camioneta! ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? No tengo ni puta idea. es que ahora, queridos amigos, en este ya mes de agosto, en verano, cuando las condiciones climatológicas, cuando el tiempo lo permite, no hay nada más placentero que por las noches irse a la montaña, a la playa, donde sea, lejos de la civilización, y alzar nuestra mirada a las estrellas. Y en esa mirada que dirigimos al espacio, al cosmos, al infinito en definitiva, tantas veces, tantas personas se hacen la misma pregunta. ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Somos los únicos pobladores de este universo? De este universo del que ni siquiera vemos su fin, puesto que según los científicos el universo sigue en expansión. Esa es al menos la teoría más aceptada, la hipótesis más aceptada. Esa mirada que dirigimos a las estrellas, a otros mundos, a otras galaxias, esa pregunta que desde hace tantos siglos se han formulado miles y miles de seres humanos. ¿Existe vida fuera de la Tierra? ¿Existe vida extraterrestre? Y no necesariamente tienen por qué ser de nuestra misma forma, con brazos, piernas, un tronco y una cabeza. Pueden tener otros aspectos muy diferentes. Es nuestra tertulia de verano, en este 8 de agosto, cuando grabamos este programa, bueno, ya 9 de agosto de 2010, ya entrada la madrugada, y quién sabe si en esa terraza de verano en la que estamos tenemos un ventanal abierto, maravilloso, viendo las estrellas. Les prometo que si esta noche vemos algo, se lo vamos a contar. Fernando Vázquez, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Santiago, buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bien, estupendamente bien. Mirando, como bien dices, de vez en cuando, echando un vistazo a los cielos tan maravillosos de esta sierra madrileña. Es un privilegio, el cielo que hay por aquí. Además, zona muy caliente, mucho, en avistamientos. Mucho, muchísimo. Y realmente es un tema apasionante, que aún hoy en día sigue despertando cantidad de preguntas, cantidad de incógnitas, porque realmente no se ha encontrado una respuesta. Todos son indicios. Los científicos, los astrónomos en este caso, me acuerdo mucho de nuestro amigo Miquel Serra, astrónomo del Astrofísico de Canarias, que en su tiempo fue director del mismo, y le pregunté en un programa él qué pensaba, ¿no? Y me respondió científicamente, me dijo, basándonos en un cálculo de probabilidades, científicamente, en el universo no estamos solos. O sea, es que eso es un hecho científico. A la fuerza. Por mera probabilidad matemática, sí. Y científica. Entraremos en ello, Fernando. Perfecto. Tenemos también a Elena. Ya la conocen los habituales de la gran familia del misterio. Elena es la sensitiva del grupo, de nuestro grupo de investigación. Cuando vamos a algún sitio, cuando hay fenómenos en algún lugar, nos llaman y acudimos, pues Elena viene. Elena, buenas noches. Hola, buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy morena. Sí. Muy morena de la playa, muy guapa, como siempre. Gracias. Y también tenemos, porque se ha quedado, se lo he pedido, lo han escuchado ustedes, tenemos al gran templario, a Juan Carlos Salamanca. Juan Carlos, buenas noches de nuevo, amigo. Es un honor que me presentes así, Santiago, no se lo van a creer. El gran templario, claro que sí, por supuesto. Hombre, ¿cómo no llamar a Juan Carlos el gran templario? Es que es casi un exponente vivo de la orden del temple. Pero no se lo digas mucho, porque enseguida saca la espada. Enseguida, claro, lo que te iba a decir, enseguida coge la espada que me regaló don Germán, porque es una reproducción de la tizona. Exacto, sí, sí, precioso. Y a Juan Carlos le encanta. Y en cuanto me cuando viene a casa y en cuanto me descuido y a lo mejor estoy yo haciendo, no sé, leyendo o en el ordenador y me doy la vuelta y le tengo con la espada en la mano, con la espada en las manos. Y digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, recordando viejos tiempos. Cortando el mal. Bueno, después de esta introducción desenfadada, pero no exenta de seriedad, puesto que el tema lo es, entablamos tertulia, por favor, abrimos el turno de intervenciones. Podéis, por supuesto, intervenir cuando queráis, intentar no pisaros, porque además ahora en verano llevamos, bueno, yo no. Llevo zapatos, pero Elena lleva chanclas y le pisamos, le vamos a hacer daño. Sí, no. ¿Existe vida extraterrestre? Sí, no. Juan Carlos, vamos a empezar por Juan Carlos. Los mayores primero. Adelante, Juan Carlos. Yo rotundamente digo que sí. Solamente en nuestra galaxia, la Vía Láctea, existen unos 200.000 millones de estrellas. Aunque cada una de ellas solamente tuviera un solo planeta, serían 200.000 millones de posibilidades de planetas posibles donde albergarse una vida como la nuestra o diferente, parecida, depende de la secuencia del mineral que sigamos. Hablando, Juan Carlos, de nuestra galaxia. De nuestra galaxia. Claro. Tú imagínate en la vía en Andrómeda, que está a 2,5 millones de años luz, que tiene un diámetro de 60.000 parsecs, es decir, unos 180.000 años luz. Que es la galaxia más cercana a la nuestra. Sí, aunque existe las famosas nubes pequeña y grande de Magallanes y la nebulosa del caballo. Sí, pero hablo como galaxia. Como galaxia es la más cercana a la nuestra. Sí, pues imagínate en la nuestra, que es una de las más pequeñitas, una de las últimas dentro del catálogo del gran ovoide, que es el universo, 200.000 millones de posibilidades de que haya vida, y algunas estrellas son incluso ternarias o de cuatro. Sí, como Sirio, más. Como Sirio, ¿no? Por Sirio ejemplo. Tiene tres. ¿Qué tiene tres? Tiene tres. Tiene una que es la más grande, la A, blanco-azulada, la B, y hay una que es como que se ha hecho como una especie de enana marrón que gira alrededor de las otras, pero que es la que menos energía tiene. Bueno, que me corrijan los astrónomos si me están... No, creo que se... Me están oyendo, porque soy un poco profano en el tema. Es correcto. De todas formas, yo creo que el hecho de que se dé la vida es un milagro. Es decir, no nos engañemos. No es tan fácil que se dé la vida. Esto es así. Pero no porque lo diga yo, lo dice la ciencia. Es decir, Juan Carlos habla de 200.000 millones de soles que existen solamente en nuestra galaxia. Aproximadamente. Pero claro, las condiciones para que se dé la vida tal y como la conocemos, claro, en la Tierra la vida está basada en el carbono. La vida tal y como la conocemos, se tienen que dar una serie de condiciones que no son fáciles. Es lo que iba a decir Santiago. Es decir, los seres vivientes, por lo menos aquí en la Tierra, seguimos la secuencia del carbono, que se alía mayormente con el hidrógeno, el oxígeno, hasta formar ciertas sustancias dentro de moléculas, como son los diferentes hidrocarburos o minerales inorgánicos. Lo traslado a las personas o seres vivientes pensantes. A lo mejor siguen, pues por ejemplo, la secuencia del silicio o del flúor o de cualquier otro elemento químico de la tabla periódica, pues tienen que ser diferentes. Si siguen la misma que nosotros, es decir, la secuencia del carbono, cabe suponer que sean igual o parecidos a nosotros físicamente. No, y a lo mejor hay, por ahí, no sabemos dónde, ¿no? Pero a lo mejor hay otras formas de vida que están basadas en el silicio, por ejemplo. No, me refiero a elementos que nosotros ni siquiera conocemos. Ni siquiera conocemos. Metales, claro. Desconocidos. Sí, claro. Haberlo, puede haberlo. Incluso. ¿No? Nosotros tenemos una tabla periódica que has mencionado y es lo que tenemos. Lo que aquí, conocemos lo nosotros, que conocemos claro, aquí, claro. En este planeta nuestro. Pudiera ser que fueran los mismos elementos, pero se traten de aleaciones desconocidas en la Tierra. No, pero lo que quiero decir, Juan Carlos, es que no sabemos exactamente lo que puede haber en otros planetas, pues, mucho más allá de lo que podamos observar. Y poniéndonos un poquito más, quizás un poquito más trascendentes, rizando el rizo, no hablemos ya de los seres de otros mundos, extraterrestres, mal llamados marcianos, pero bueno. Por favor, es por favor. Sí, bueno, pero eso es una cosa. Viene de la película. No, pero es que eso surgió en los años 60. Es que es un término. No, pero es que es un término. No, que, pero es que en los 60 todo ser extraterrestre que salía en una película. Era un marciano. Le llamaban marciano. Pero es un término que Juan Carlos ha empleado con cierta ironía y con cierta. En fin. Pero que si tú lo empleas, se presta totalmente a la mala interpretación. Un marciano, no. Marciano es el que viene de Marte. Sí, claro. Claro. Quiero decir que se sabe que en Marte no hay vida. Por lo menos hoy en día. Vida inteligente. Como nosotros. Aunque sí se sabe que Marte tuvo hace miles de millones de años. Sí, eso por supuesto. Vida. Como yo, aquí en la Tierra. Yo así lo creo. No, yo lo que estaba queriendo decir antes es que también depende de las dimensiones en donde estén, porque ya se han demostrado más de 12 dimensiones en matemáticas. Teóricamente. Dentro de nuestra ciencia. Hemos llegado hasta la tercera, ¿no? Y se cree que la cuarta es el tiempo. Bueno. Se cree que en otras dimensiones más sutiles que esta pueda haber. Ya entramos en el terreno de lo espiritual. Bueno, si lo quieres poner así, Santiago. Perfecto. En lo espiritual, lo puramente mental, inteligencias que se muevan en esa dimensión y que por lo tanto no necesitan cuerpo. O si lo tuvieron, a través de diferentes, no sé, viajes o ascensiones o pruebas o como se diga eso, pues han alcanzado ese estado de invisibilidad, de perfección relativa. En fin, ahí dejo la posibilidad, cada uno que piense lo que quiera. Lo que es evidente es que, como comentaba Fernando al principio, por cálculo de probabilidades es evidente que a la fuerza tiene que haber alguien más, aunque sea en un sol de una galaxia por ahí perdida a varios millones de, bueno, podemos hablar de años luz incluso. Sí, has hablado de Andrómeda. Como diría, pero es que hay galaxias que están lejísimos. Bueno, es que el universo que solamente son detectables con modernos telescopios. Elena, bueno, que estás muy callada. A ver, cuéntanos. No, lleva un rato pidiendo la palabra. Venga. Sí, estoy pensativa. Vamos a ver, ¿en qué piensas? Bueno, yo sí que creo que hay vida fuera de este planeta, desde luego, aparte de lo que ha comentado Fernando. Yo también pienso que simplemente por los testigos que han visto, no solo ya ovnis, sino también extraterrestres, cuando ha habido una, digamos que es, no han llegado a tener una relación, pero bueno, sí que han tenido, a lo mejor muchos de ellos han sido abducidos. Uh-huh. Y simplemente basándonos en eso, en tantos y tantos miles de testimonios de personas que han visto, no solo ovnis, sino que han sido contactados, yo pienso que tiene que haber algo que va más allá de terreno espiritual. Porque estaba comentando Juan Carlos que él piensa que pueden ser espíritus de otras dimensiones, pero yo haría una diferencia ahí. Sí, pero no mezclemos, y perdona, Elena, para que los oyentes no caigan en algunos oyentes, sobre todo los más jóvenes, en confusión. Sí, porque son cosas diferentes. Claro. Una cosa son los espíritus, hablando en hipótesis siempre, y otra cosa muy diferente son los supuestos seres de otras civilizaciones que nosotros conocemos como extraterrestres. Exactamente. Que nadie se haga un lío y que no piense que los extraterrestres son espíritus, por favor. Porque entonces ya apaga y vámonos. Que vienen de otras dimensiones, posiblemente, podría ser una posibilidad. Vamos, yo estoy casi convencida de que con la tecnología que hacen alarde, seguramente viajan a través del espacio-tiempo. No sé, es una posibilidad que puedan, la forma de transporte, porque las naves realmente tienen una tecnología que bueno, en muchos casos en la Tierra, la NASA y sobre todo el Área 51 se está imitando la forma de, desde lo del caso Roswell, las formas de las naves, tal, aunque todo eso por supuesto está en secreto, pero no deja de haber miles de personas que van todos los fines de semana al desierto de allí en la Área 51 a observar. En Nevada, sí. Solamente ahí, es un espectáculo. En más sitios también. Es un espectáculo. Has dado un punto clave, Elena. Sí. Al hablar de cómo viajan. ¿Cómo viajan? Esta es la gran pregunta, porque esta pregunta... Yo creo que hay otra pregunta antes, perdonadme. Vamos a dejar esa pendiente. Sí, no. Es que esta contestaría muchas cosas. Sí, vamos a dejarla momento ahí. Pero yo creo que hay una pregunta que es anterior a esa, que es la principal. Y es quiénes son. Claro. Es decir, es que hablaba Elena de otras dimensiones. Es que no sabemos... si son seres de otras dimensiones, de una dimensión o de un universo paralelo, que también se ha planteado. Sí, perfectamente. Tampoco sabemos, como hablábamos Elena y yo hace un par de días, en una tertulia que nos dio el amanecer, no sabemos si son turistas del tiempo, como dijo Hopkins. Eso, que perfectamente pueden ser como posibilidad. Es otra posibilidad, sí. Pueden ser turistas del tiempo, es decir... viajeros que vienen del futuro. Sí, como la película, sí. Es decir, el viaje en el tiempo, teóricamente, se ha demostrado ya, teóricamente, que es posible. Otra cosa es meter a un individuo, a un sujeto, en una nave y hacerle retroceder 2000 años. Eso no se puede hacer hoy en día. Pero teóricamente el viaje en el tiempo es posible. Sí, se han hecho experimentos, lo que comentábamos el otro día de lanzar un... sí, partículas subatómicas. Exacto. Y que antes prácticamente de lanzarla ya había vuelto, o sea... Sí. Viaje en el tiempo. Ser posible es posible. Es posible. Lo que ocurre es que, claro, los medios que conocemos, que son medios físicos... y como tú dices, Santiago, meter a alguien en una cápsula, nave... caballo de Troya. Sí, como queramos llamarlo. Caballo de Troya. Y lanzarlo a 300.000 kilómetros por segundo, velocidad de la luz, pues claro, eso es imposible. Es que ahí te dice, y esto me lo explicaba Pedro Esteban hace ya muchos años... es imposible. Es que ahí la masa se hace infinito. Claro. El cuerpo se desintegra. Se desintegraría todo. La masa se hace infinito. Por eso yo hacía esta pregunta. ¿Cómo viajan? Para controlar y para contrarrestar todo eso. Antes de ir a la pregunta esa... es interesantísima, por otra parte. Yo quería comentar lo que decía Santiago de quiénes son, ¿no? Pueden ser, perdona Fernando, sí, como última posibilidad. Bueno, habría alguna más, pero como última... Pueden ser también. No digo que sea una u otra, pues que pueden ser todas al mismo tiempo. Sí. Pueden ser, por supuesto, seres, igual que nosotros, materiales, que viven en otros sistemas solares, de otras galaxias, y que vienen en esas naves. Y ahí entra la pregunta de Juan Carlos. Pero para mí, la pregunta principal es, primero, ¿quiénes son? Claro, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Es que, Santiago... ¿Y de dónde vienen? Luego el cómo. Basándonos en la casuística, basándonos en los avistamientos ovni, basándonos en las descripciones de testigos que son, en muchos casos, tan dispares en la forma que tienen unos, en la forma que tienen otros, en cómo se comportan unos. Exactamente, cómo se comportan exactamente. Otros. Son tan diferentes cada caso el uno del otro, que es que yo creo que es lo que tú dices, que es que todas esas posibilidades pueden ser, claro, confluyen todas, claro. Ahora, el objetivo era preciso, y fue precisamente el primer avistamiento oficial que se tiene en la historia, fue en el año 47. Oficial, sí. Con el, bueno, de la era moderna de los ovnis, sí. Con el famoso caso Roswell. Pero bueno, es que esto se dio a Kenneth Arnold, sí, en el 47. Es que sí, esto se dio polémica con aquello, ¿no? Lo de Kenneth Arnold. No. Lo que vio Kenneth Arnold lo vio. No, lo que quiere. Él estaba sobrevolando en avioneta en Estados Unidos, zona entonces, montañosa. Me he confundido con otro caso de un hombre, debe ser de los años 60, que supuestamente filmó unas naves o una nave, no, y demás. No, tú te refieres a Adamski. No. Y que luego eso es otra historia. Resulta que fue un montaje, sí, un fraude. No, lo que yo quería decir es que ellos... El tema no son los ovnis, ¿eh? No centremos todo en los ovnis, pero está muy bien que lo hablemos. Ellos han estado... Es más amplio el tema, ¿eh? Ellos han estado vigilándonos desde hace miles de años, pero en el año 47 resulta que empieza la era atómica. La era de los misiles, la era de la Guerra Fría, la era de que la Tierra se puede poner en peligro. Y no, desde... la era atómica. Yo creo que todo empieza esto... cuando lanza Estados Unidos la bomba atómica. Para mí que todo esto tiene un comienzo incluso mucho más anterior al caso Roswell, y es cuando hubo el primer contacto de radio. Cuando se hizo la radio por primera vez, se envió una onda de radio hacia la Luna y hubo respuesta. Después de eso... A ver, Elena, que me estás descolocando. Esta sensitiva, yo creo que recibe información extrasensorial. Pero un momento, yo también me he perdido. Porque yo me acabo de perder. Yo me acabo de enterar ahora mismo. No lo había escuchado en mi vida. Basado en un libro, la información de David Barclay, que se llama El libro extraterrestres. Y él afirma que en este libro, que pues eso, en el año, más o menos en los años 30, cuando se empezó a usar la radio por primera vez, se empezaron a enviar señales de radio hacia el espacio, y esas señales de radio tuvieron respuesta. Ellos recibieron una señal de radio del espacio, y a partir de esa señal de radio empezaron, el más sonado fue el caso Roswell y en Nevada, y el avistamiento y bueno, el accidente de Roswell. Pues tuvieron suerte, porque ni el proyecto OZMA, al parecer hubo una señal, el WOW típico, ¿no? El famoso WOW. Que parece ser que hubo algo ahí. Pero luego la NASA puso en marcha otros proyectos, Estados Unidos puso en marcha el SETI-1, el SETI-2, otras potencias como la Unión Soviética. Los proyectos SETI siguen activos. Y siguen activos. Y todo hay que decirlo, no se ha encontrado ni la menor respuesta. Que nos hayan dicho al menos, ¿no? O que nos hayan dicho, claro, porque esa es otra. Es decir, como cuando mandan una sonda espacial a Marte. Es que si encuentran una pirámide no nos lo van a decir. No, pero ¿cómo lo van a decir? No, claro, ¿qué nos van a decir? Oigan, que al mundo entero, que en Marte hemos encontrado una pirámide perfectamente hecha y construida. Claro. ¿Nos lo van a decir? No. Yo creo que... Siempre se habla de la NASA, y la NASA, todos sabemos que guarda muchas cosas. No, pero es que yo... Como los archivos vaticanos, lo mismo. No me olvido de el gran maestro en estos temas, Juan José Benítez, que lo explica de forma magistral en una de las entrevistas que tú le hiciste, Santiago, y decía, no nos olvidemos... Que le hicimos. Sí, que la NASA... No deja de ser un organismo militar. Claro, ahí está la historia. Del gobierno, claro, de los Estados Unidos, y que es un organismo militar. Entonces, lo que iba a decir antes es que Kennedy, eso tú lo sabes, igual que muchas personas lo saben, el día que lo matan en Dallas, su discurso iba a empezar diciendo algo así como, señoras y señores, no estamos solos en el universo y tenemos pruebas de ello. Y va a desvelar absolutamente todo. Curiosa coincidencia, ¿no? Cierto. Curiosa coincidencia. Y ese mismo día aparece su esquela antes de morir en el periódico. Muchos hemos visto las películas, hemos visto los informes, etcétera, etcétera. y ese día muere. Empezaba Ciudadanos del Mundo. Exacto, eso, no recordaba Ciudadanos las del palabras. Mundo. Sí, sí, sí. Empezaba así, el discurso de Kennedy. De ese día. Y decía algo así como, no estamos solos. Sí, sí, sí. Y tenemos pruebas de ello. Es que a la fuerza no estamos solos. Claro. Como dijo Jodie Foster en Contact el otro día, que echaron la película. ¿Cuánto espacio habría tan... ¿Cuánto espacio desperdiciado? Sí, sí, es inmenso. Si estuviéramos solos, que claro. Se sepa, son 15.000 millones de años luz de universo. Claro. Y se cree que más, ¿eh? Que se sepa. Y, Juan Carlos, hoy en día los astrónomos y astrofísicos lo saben, que el universo hoy por hoy sigue expandiéndose. Sí, sí. O sea, sigue haciéndose más grande todavía. Sí, sí. Porque está la teoría de la implosión, que volverá a contraerse y demás, pero hoy en día está expandiéndose. El otro día, hace dos semanas o algo así, el aquí presente a mi izquierda y servidor, veíamos un documental, ¿te acuerdas, Juan Carlos? Tremendo. Un mítico, diría yo, un mítico documental del maestro, del también maestro, el doctor Fernando Jiménez del Oso. Sí. Perdona, Santiago, haciendo un breve inciso. No nos olvidamos de la pregunta que ha lanzado. No, sigamos a ellos y por eso... De cómo pueden viajar. Y ese documental, mítico documental de Jiménez del Oso, el doctor Jiménez del Oso, era una hora y media sobre ovnis, formulando todo tipo de preguntas y, por supuesto, apoyado continuamente en imágenes reales. Yo personalmente, que bueno, como todos los que estamos aquí, llevamos desde muy jovencitos en esto de lo que llaman misterio, porque algún día entraremos en eso del misterio. Ahora se mete en el misterio todo y todo es misterio. Hay que delimitar muy bien cada cosa, pero bueno, no es el asunto. Y claro, lo que se ve en ese documental, como en otros, son imágenes reales de objetos que, primero, no sabemos lo que son. No lo sabemos. Porque unos tienen materialidad, son formas discoidales, por ejemplo, salieron dos imágenes de nodrizas, de lo que llaman nodrizas, espectaculares, dos imágenes en vídeo, en color ya, ¿eh? Una nodriza, Santiago, para aquellos que sí. No creo, pero vamos, que por si hay personas que no saben... Siempre hay oyentes nuevos, siempre. A que nos referimos una nodriza, pues la palabra lo dice, ¿no? La nave nodriza es, por así decirlo, la nave madre. Exactamente. La nave más grande, digamos. De forma alargada, en forma de... grupo, que es la que lleva dentro las malas pequeñitas y demás. Exactamente. Pues dos imágenes de nodrizas impresionantes que aparecían en ese documental. Y claro, los movimientos que aparecen ahí... de esos objetos, de cómo se mueven, de cómo en un momento determinado se paran, se quedan totalmente clavados en el espacio. Y por ejemplo, por citar uno de tantos que hubo, hace un movimiento de zigzag y desaparece. Es decir, son objetos que desafían por completo las leyes de las leyes físicas conocidas en la Tierra. Totalmente. Cuando se ha dicho, y termino, cuando se ha dicho, y esto se ha repetido, en fin, más de una vez, y de 10 y de 20, que son prototipos secretos de las grandes potencias, yo me sonrío, porque por muy secreto que sea un prototipo, hay... Juan Carlos, vas a tirar los micrófonos, ¿eh? No, bueno, eso es lo que tiene Santiago. Estamos notando una vibración extraña que no se sabe de dónde viene. Es lo que tiene estar en una terraza de verano. Exactamente. Bueno, pues hay movimientos que un prototipo, por muy secreto que sea, no puede hacer. No, pero Santiago... Porque son unos movimientos de aceleración y de desaceleración bruscos... Y de desmaterialización. Exactamente, esa es otra, y de desmaterialización. Que no existe un aparato en la Tierra que pueda aguantar esos movimientos. Yo lo que sí creo, Santiago, es que en algunos casos, pocos, pero en algunos casos, sí puede tratarse de gente que ve algo raro y realmente, pues como lo que ocurrió en Rusia hace, no me acuerdo, un año, una cosa así, pues sí, resulta que era una especie de nave secreta que estaba probando el ejército ruso. Pero claro, eso no hacía esos movimientos. Claro, claro. Son cosas imposibles para nosotros, ¿no? Para cualquier objeto, para un avión, para un helicóptero, para un caza, un bombardero. Un globo sonda. Da igual, es que es imposible que hagan esas cosas. O sea, objetos que conozcamos nosotros y que desafíen de esa forma, como bien has dicho, Santiago, las leyes conocidas de la física, por muy secreto que sea el prototipo, eso no lo pueden hacer, al menos bajo las condiciones que todos conocemos aquí. Elena, adelante. Yo creo que estoy de acuerdo contigo totalmente, pero luego también está la duda de qué son los Foo Fighters, porque son realmente más que naves, son como luces anaranjadas y se han representado muchísimas veces, en sobre todo en episodios de historia, momentos de la guerra. Han acompañado un montón de veces a tanto a vuelos comerciales como a vuelos no comerciales, y son luces, no llegan a tener una forma de nave concreta. Entonces, ¿eso qué es? Otro misterio. Hasta ya se sabe que los tripulantes del Apolo que fueron a la Luna fueron escoltados. Pero no solamente ese Apolo, más vuelos, sí, espaciales. Sí. Más vuelos. De hecho, hay en muchas de las filmaciones de diferentes vuelos Apolo se puede observar con total claridad una lucecita que va a la par con ellos. Sí, sí. Al menos una. Si se puede considerar un Foo Fighter como un ovni, o en cambio, bueno, yo no creo que eso pudiera ser, por ejemplo, un extraterrestre. No, pero Elena, a lo mejor en ese caso se muestran como una luz. No sé. Digo como posibilidad. Posibilidad, sí. Puede ser. Estamos en el terreno de lo hipotético, sí, de lo teórico. No podemos salir de ahí. En este y de caso, ahí no podemos salir. Lo que sí es verdad es que estamos siendo visitados por seres de otro sitio. No digo otro mundo, digo otro sitio, de otro tiempo. Sí, sí. Eso es lo que se me ha quedado un poquito en el tintero, Santi. Adelante. Los desde hace tiempo, quiero decir, seres de otro mundo o de otro tiempo. Desde hace tiempo. No es que sea de otro tiempo, Santiago. No, es una posibilidad que no se puede perder de vista. Para mí, yo creo, esos turistas cósmicos no es que viajen en el tiempo realmente, porque para eso cabría preguntarse qué es el tiempo, ¿no? Ya, pero ¿por qué no pueden ser viajeros del tiempo? No, déjame que termine. Sí, hablamos del tiempo tal y como lo conocemos. Viajan a presentes distintos de ese tiempo. Y puede porque para viajar en el tiempo se necesita un sistema de referencia. ¿Cuál tienen ellos? ¿El suyo? Sí. Su sistema de referencia es la esfera, el sistema solar o la galaxia desde donde ellos están. Yo quiero hacer una matización. Si tú te alejas, por ejemplo, de la Tierra, y se pudiera ver lógicamente el brillo de la Tierra, que no se puede, pero bueno, si tú te alejas de la Tierra 5 años luz, no ves lo que está ocurriendo en la Tierra ahora mismo, ves lo que ha pasado, lo que está pasando hace 5 años. Si te alejas 50 años luz, ves lo que está pasando en 1960. Quiero decir, claro, que esos viajeros estarían viniendo del supuesto futuro, pero en cuanto a nosotros. Claro, en cuanto a nosotros. Ahí es a donde voy. Que es el sistema de referencia nuestro. Por eso he dicho lo que nosotros conocemos. Claro, porque para ellos será otra cosa completamente diferente. Para ellos es su pasado, por ejemplo. Puede ser. O su presente. Puede ser. Es decir, es que ellos también tienen una referencia del tiempo. Sí. De pasado, presente y futuro. Al igual que nosotros, lo que pasa es que yo pienso que en un momento dado, por el tiempo, puede haber una alteración, ¿no? Lo que quiere decirse. Y cambiar de dimensión. Sí. Cambiar de dimensión. Sí, lo que quiere decirse es que propiamente no hay tiempos, no hay varios tiempos, existe un tiempo, ¿no? Uh-huh. Hay formas diferentes en las diferentes dimensiones de medir el tiempo. Y eso es lo que da lugar a hablar de pasado, presente o futuro. Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos totalmente por la siguiente razón, es muy sencillo. Nosotros tenemos una referencia del tiempo de 24 horas equivalente a un día. Claro, pero es porque planeta... Y 7 días a la semana... Claro, es porque nuestro planeta tarda en girar sobre sí mismo 24 horas. Exacto. Y en dar una vuelta completa al Sol, que es el año de la Tierra, son 365 días. Pero claro, en Júpiter el día no tiene 24 horas. No. Claro. Y el año tampoco. Claro. Entonces, claro, estamos dentro. Es un poco complicado, quizás. Pero se puede entender. Lo digo para los, me refiero a los más jóvenes. Sí. Es decir, estamos dentro de lo que filosóficamente se llama nivel ontológico. Es decir, estamos aquí, estamos en Marte, en Júpiter, da igual, estamos en la dimensión física de tres dimensiones, pero con la salvedad de que la medición del tiempo es diferente en cada sitio. ¿Qué diríamos si estuviéramos en Plutón, que dura 250 claro, años? Claro, claro, y no solamente vuelta. Eso, y termino y os cedo la palabra. No solamente eso, es que eso va unido también a la configuración biológica del ser humano. Es decir, el ser humano está diseñado por ese ser supremo, en mi opinión, para vivir aquí, en esta Tierra, porque el ser humano, después de 17, 18 horas despierto, necesita dormir imperiosamente, como mucho 17, 18 horas. No puede estar 48 horas sin dormir nada, porque empieza a fallar todo, el cerebro empieza a perder reflejos, no hay oxigenación cerebral, exactamente, el cerebro empieza la fatiga, necesita oxigenarse. Es decir, estamos diseñados los humanos para vivir en este planeta, pero no en Júpiter, claro, ni en, como decía Juan Carlos, ni en Plutón. Es decir, que dentro de lo que es el tiempo es muy relativo, dependiendo de dónde se encuentre cada uno. Preguntemos, claro, evidentemente, a Einstein, claro. Preguntemos a Einstein con su teoría especial de la relatividad del tiempo y los diferentes sistemas de medición. Cuando uno va sentado en un transporte y uno se queda fijo, o cuando tú vas en un transporte y los demás también van rodando, van viajando. En fin, son muchas hipótesis, no son una sola. Pero yo vuelvo a la gran pregunta, chicos. A ver, que se pone misterioso. ¿Cómo viajan? Yo quería comentar que, aparte de esa teoría de poder viajar en el tiempo, también se ha comentado mucho la teoría de los agujeros negros. Ah, bueno. Si es a través... Porque es curioso, si nos fijamos en ello, cada galaxia tiene uno o varios agujeros negros, cada galaxia, en general. Hay más, ¿eh? Infinitos, digamos que infinitos, ¿eh? No, infinitos no puede ser. Nada es infinito. Sí, bueno, que son muchos. Muchos, vale, digamos muchos. Pero también está esa posibilidad de si pueden viajar a través de los agujeros negros. Porque cuando absorbe la materia, es que luego no se ha sabido, no se sabe lo que hay después. O los hipotéticos túneles de gusano. Sí, por pero ejemplo. Eso tiene que ver con los agujeros negros. No lo sé. O también simplemente portales dimensionales. También. Portales dimensionales. Esos son portales dimensionales, esos agujeros negros, son esos portales que unen, por ejemplo, un punto con otro. ¿De verdad puedes pensar que le voy a decir al presidente que un extraterrestre ha aterrizado entre nosotros y ha tomado la identidad de un fallecido pintor de brocha gorda de Madison, Wisconsin, y que en estos momentos está paseando tranquilamente por la campiña montado en un flamante Ford Mustang de 1977? Disponemos de los siguientes datos, mire. Este hombre, Scott Hayden, murió el pasado abril. Está muerto y enterrado, y lo hemos verificado. No tiene hermanos ni primos que se le parezcan. Pero esta mañana, aproximadamente a las 6:00... Muy bien, ya me has contado todo eso. Voy a preguntarte algo. ¿Cómo es posible que suceda? Podría ser el resultado de un proceso clónico. La réplica de todo un organismo vivo a partir de una célula. Hemos encontrado algunos cabellos de Scott Hayden. ¿Eso es posible? ¿Se puede reproducir un organismo vivo a partir del cabello de un difunto? Bueno, el cabello humano está compuesto por moléculas de queratina. Para determinar si la reproducción es posible... Te he hecho una pregunta. ¿Nosotros? ¿Con la tecnología de la que disponemos? Sí. No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Formamos una hipótesis sobre una tecnología 100.000 años más avanzada que la nuestra. Nosotros somos los primitivos, señor Fox. ¿Primitivos? Tecnológicamente, sí. Acabamos de empezar. Aunque en eso tenga razón, no resuelve todos los problemas. ¿Cómo conocerían nuestro idioma? De acuerdo, escuche esto. Yo ayudé a diseñarlo, ¿sabe? Se concibió para que una especie inteligente pudiera aprender nuestro idioma. Un vocabulario de 200 o 300 palabras. Formar una idea en cuanto a sintaxis. Imagínese lo que significaría para nosotros poder hablar con un ser como ese. Lo que podríamos aprender. 147 estados y representa a la mayoría de habitantes humanos del planeta Tierra. Envío una salutación de buena voluntad. Salutación, eso es lo que le dijo a Heimuller en la carretera. Sí, eso es también lo que le dijo el caníbal al misionero justo antes de comérselo. La pregunta en este caso es, ¿quién es el misionero y quiénes los caníbales? Son hipótesis, como siempre, las dichosas hipótesis que no podemos salir de ellas, porque nadie se ha metido nunca en un agujero negro. Es que no, claro, sabemos, no sabemos lo que ocurre metiéndonos ahí. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que absorben y absorben, sí, materia, son unos gigantes. Ni la luz escapa de ellos. Devoradores, devoradores. Lo devoran de todo. Sí, claro, son aspiradoras cósmicas. Pero ¿qué ocurre? ¿Te metes por ahí y sales en la otra punta de la galaxia o en otra galaxia diferente? Santiago. Es una hipótesis. Es decir, esto se ha planteado, pero no ahora. Esto viene desde hace muchas décadas. Sobre todo para los románticos, ¿no? De los extraterrestres y demás. Que a través de un agujero negro sales a otra parte de la galaxia o del universo, ¿no? Ojo, una otra forma de viajar. Ojo al dato, como diría aquel, ¿no? García, sí. Sí, que igual que hay agujeros negros, se sabe que hay agujeros blancos. Es decir, tú te metes por un agujero negro, como si fuera un metro, un suburbano, y vas a parar a otra parte. Y a esa parte, por donde sales, es el agujero blanco. Y te puedes ir a parar a cualquier parte del universo. Yo creo que de todas formas, preguntabas que esos seres hipotéticos, que cómo vienen, ¿no? Yo creo personalmente que es a través de un método de teleportación. Sí, teleportación, teletransportación. Es decir, no viajan a través del espacio. No. Es que son unas distancias muy largas. Claro, porque si la estrella más cercana a la Tierra... Es Alfa de Centauro, que está aproximadamente a 4 años luz de la Tierra. Sí, bueno, un poco menos. Un poquito menos. Y para llegar a Alfa de Centauro tendríamos que estar durante 4 años continuamente viajando a 300.000 km/s. Pues si vienen de Andrómeda, por ejemplo, o vienen de una galaxia mucho más lejana, imaginemos, siempre viajando a la velocidad de la luz. Es decir, el método tiene que ser otro. No sé cuál, ni lo sé yo, ni lo sabe nadie. Es que yo creo... Nadie lo sabe. Perdonadme. Yo creo, Santiago, que ahí entra lo que comentabas antes. Si a 300.000 kilómetros por segundo la materia se hace infinito, se desmaterializa, ahí está el meollo de la cuestión. Sí. Luego hay otro... Hay otro... Es decir, ¿pero qué quieres decir? Pues quiero decir que la hipótesis para mí, en mi opinión, más válida, es que esas naves, esos seres, viajan por un sistema de teletransporte, así de sencillo y de complicado. Sí, y quizás a lo mejor también aprovechando lo que se llama la curvatura del espacio, es decir, tú tienes una hoja y tú dibujas un punto A. Sí, claro, efectivamente. Y un punto B. Efectivamente. Hay una distancia, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahora, claro, doblas esa hoja. Exacto. Y el punto A está debajo con el punto B. Exacto. Y aún más, doblas otra vez la hoja. Uh-huh. Y ese espacio se subdivide otra vez de forma que quede más corto. Sí, señor. Entonces ahí El tiempo si se desdobla o no, pero la distancia sí. Claro. Entonces es más corta y por lo tanto tardan menos. Es una de las hipótesis. Pero tiene que haber ahí una velocidad de por medio, porque si no... No necesariamente. No tiene por qué, no. Yo he apuntado lo de la velocidad. Tiene que haber un proceso de aceleración. Claro. Eso sí. Claro. Pero no necesariamente una velocidad en el espacio. Claro, claro. Es decir, y luego se apunta otra cosa, y es que... tendrían que aprovechar, como se dice aquí en la Tierra, según la ciencia, el punto de fusión del hidrógeno, que son 3.000 y pico grados. Entonces se tendría que conseguir la fusión del hidrógeno a 3.000 y pico grados para que una nave pudiese acelerar y despegar y viajar por el espacio. Y otra cosa... Claro, pero volvemos a nuestros conceptos. Sí, volvemos a nuestros conceptos. Pero cuidado que las partículas subatómicas, sin ir más lejos, perdona Juan, en el famoso acelerador de partículas nuevo que se ha inaugurado hace apenas un año... Gigantesco, Y esto me lo ha comentado Pedro Esteban, que entre otras cosas es ingeniero de telecomunicaciones, entre otras cosas. Sí, no, desde luego. Todo relacionado con la ciencia. Me dijo... una vez que me sorprendió... Y de física sabe un poquito. Y me dijo... Santiago, no te confundas. Esas partículas subatómicas... no se impulsan en el acelerador de partículas... a la velocidad de la luz. Se impulsan más rápido aún. Eso es lo que se llaman taquiones. Claro. Entonces digo... Pero vamos a ver, ¿cómo más rápido? Si no, más rápido que 300.000 kilómetros por segundo. Y cuando la partícula subatómica que va a ser lanzada... va a salir, ocurre lo que tú has dicho antes, ya ha llegado, es decir, ya ha dado la vuelta al circuito. Es impresionante. A mí esto me deja, sinceramente, me deja boquiabierto y abre una cantidad de posibilidades que realmente yo creo que todavía estamos, iba a decir, en las cavernas. Es que yo creo que ni eso. Casi, eso como hablábamos otro día Elena y yo, es que ni siquiera estábamos en las cavernas todavía. Me da pie a hablar de otro método posible de viaje por el espacio, por otros, y es, aprovechando aleaciones de metales nuestros aquí en la Tierra, pero que ellos las utilizan de forma muy diferente, porque el universo está compuesto más o menos de lo mismo, pero en diferente secuencia. O a través de ciertas composiciones químicas de metales que nosotros no desconocemos totalmente, ¿sabes? Claro, es que esa es otra, Juan Carlos. ¿De qué están hechas esas naves? No lo sabemos. Yo he escuchado una vez que en gran parte, bueno, cuando ocurrió el accidente de Roswell, claro, encontraron es que... gran parte de fibra óptica. En gran parte, como estaba la nave rotando, bueno, en varios trozos, por supuesto, pero en varios trozos encontraron rastros de fibra óptica. Yo lo creo. Porque, la fibra óptica transmite la luz muy rápido, bueno, instantáneamente. De hecho, la fibra óptica es carísima. Sí, bueno, y se ha desarrollado en aplicaciones como internet o televisión relativamente de forma reciente, por así decirlo, ¿no? Lo que manifestó el granjero y que me parece que aparece en el libro de Berlitz, el incidente, es que ese material con un aspecto cobrizo, metálico, era flexible y al soltarlo volvía a su posición. Ajá, sí. Es decir, que era irrompible. Sí, claro. Sí. Quilosa. Como dicen los italianos, ¿no? Claro, no, pero es que ahí... Quilosa. Volvemos a lo que pasó en esos días, ¿no? La primera actuación del sheriff y los que llegaron y demás fue normal. Bueno, pues hasta ya... El ejército, es decir... Las fuerzas aéreas reconocieron... Sí, cursaron una el noticia... El incidente... Cursaron una noticia diciendo lo que había pasado... Pero bueno, luego intervino el FBI... Y silenció absolutamente todo... Pero porque, Fernando... Porque es muy peligroso admitir... Que el espacio está sobrevolado por unas naves... De forma incontrolada... Que hacen lo que quieren... Que transgreden... y pasan por encima de las leyes... Y que no hay forma de controlarlas... Y entonces los radares militares no sirven para nada y el espacio aéreo de un país se puede ver amenazado. Entre comillas, sí, entre comillas, por esas naves. Esa, yo creo que esa y no otra, porque hay mucho misterio y mucha leyenda en torno a por qué el ejército, sobre todo norteamericano, la NASA, etcétera, silencia estas cosas. Yo creo que esa y no otra es la mayor razón por la que silencian estas cosas. Y no solo silenciarlas, es que han tratado de desinformar afirmando que eso sí, no existe. Sí, sí, sí, totalmente. Recordemos el MJ-12. Claro, pero es que yo... Proyecto Majestic. Me reafirmo en eso, en que fundamentalmente es por no reconocer que su espacio aéreo, pues hay alguien, por así decirlo, que hace lo que quiere cuando le da la gana. Vamos a hablar, si os parece bien, con este concierto que nos estáis dando tanto Elena como Juan Carlos y yo también y Fernando con los vasos de refresco y de agua que tenemos aquí. En ese especial, amigos, terraza de verano, tertulia de verano, en este 9 de agosto de 2010, despedida de temporada, vacaciones hasta, Fernando, septiembre. Ya veremos qué pasa. Ya veremos, tendremos a nuestros amigos oyentes... Todos andará. ...puntualmente informados, por exactamente. Supuesto. Bueno, pues estamos hablando de vida extraterrestre, estamos hablando de ovnis, de vida en otros mundos, de cómo vienen... En fin, muchísimas preguntas que todo se ha dicho. No hay respuesta para ninguna. No, claro, nos movemos en el campo de la teoría, las hipótesis y demás. Claro. Exactamente. Pero si os parece bien, vamos a abordar, aunque dedicaremos una buena parte del programa otro día a hablar del tema, vamos a hablar ahora de un fenómeno que tiene mucho que ver con todo este tema, como es el tema de los contactados y de los abducidos. Creo que es un tema apasionante. Creo que es un tema muy importante y que hay una casuística relativamente abundante. Hablas, Santiago, tampoco de... son miles y miles, pero en fin, que hay muchos casos. Hablas, Santiago, de los encuentros en primera, segunda, tercera y cuarta fase. No, hablo, en este caso hablo de los de tercera y cuarta fase. Primera fase ya sabemos que existen, sí. Los de segunda fase también. Contactados. Y ya los que están muy cerca de esos objetos... O ya, en cuarta fase, suben, o mejor dicho, les suben. Explicamos si te parece cuáles son las fases, ¿no? Pues la primera fase sería... Verlo. Sí, a más de, creo que son 150 metros de distancia. Uh-huh. Ver un objeto, ¿no? Exactamente. La segunda fase sería más allá de eso. Uh-huh. Más cerca. Contactar. Más cerca. La tercera fase ya es entablar, en fin, una comunicación con el objeto y estar muy cerca de él. Y ya la cuarta fase, pues, es estar dentro. Estar dentro. Esto es lo que los ufólogos califican como primera, segunda, tercera y cuarta fase. En esa cuarta fase estamos. Tercera y cuarta fase. Los contactados existen. Muchos son desequilibrados, por supuesto. Sí. Pero es como personas que dicen que ven a la Virgen, o que ven a un apóstol, o que ven a los santos, bueno, pero es que eso lo encontramos, o que contactan con Dios, ¿no? Lo encontramos los personas de ese tipo y personas fraudulentas también, las encontramos en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la ufología. Las encontramos efectivamente en las apariciones, las encontramos en el mundo de la mediunidad. Es que en cualquier parte del mundo del misterio que busques, te encuentras a personas, por un lado, desequilibradas, o por otro lado, personas que directamente van con fraude. Yo os pregunto, ¿creéis que es posible que... damos por supuesto que esos seres existen. Que existen, que vienen, que nos visitan. ¿Creéis que hay personas en el mundo... que han estado a bordo de esas naves? ¿Es posible? Yo sí lo creo. Así? ¿Eh? Desquitando los casos de fraude comprobado... Y quitamos todo eso. Fraude, alucinaciones... Confusión. Histerismo, trastornos psíquicos, todo eso. Es más, os voy a decir algo. Que os puede que os... Atención. A ver. Hacemos sonar los tambores. Atención. Están entre nosotros. Están entre nosotros. Hablas de la quinta columna de nuestro querido JJ. Algo parecido. Pero cuando dices están entre nosotros, ¿te refieres a seres con apariencia humana? Sí, sí. Aparentemente normales. Aparentemente normales. Y que no son humanos. Y que no son humanos desde el punto de vista nuestro. Ya. A lo mejor son humanos desde el punto desde donde ellos vienen, ¿no? Y aprenden nuestras cosas, idiomas, costumbres, etcétera, y se vuelven humanos. Pero eso solamente pueden ser detectados por gente especialmente preparada. ¿Te refieres a medium? Medium, sensitivos, telépatas, como quieras llamarlo, ¿no? Pero a ver, no, un medium no es un... Un medium es una cosa y un sensitivo es otra. Un medium es una persona que incorpora espíritus. Ya está. Yo creo que en este caso más bien sería una persona que... Con cierta sensibilidad, vamos a dejarlo cierta sensibilidad... Ahí. Con una sensibilidad especial. Perdón. O que mentalmente esté más preparada que otras, utilice más su cerebro, muy inteligente, y diga, este o estos no son normales. Tiene que haber... Los hay. Pero tiene que haber alguna característica. No sé, Juan Carlos. Bueno, yo opino que tiene que haber... Algo que los diferencie. A mí me cuesta creerlo, ¿eh? Porque, yo claro... respeto, Juan, tu opinión, pero a mí me cuesta mucho creerlo, sinceramente. Ese cuerpo, para empezar, ese cuerpo, ¿cómo, o sea, se materializa? Es que ahí es donde vamos. Ya tenemos el debate armado. Utilizan un... utilizan un cuerpo, se incorpora... ¿Es extraterrestre a nivel espiritual? ¿Se incorpora dentro del cuerpo? ¿A eso te refieres? Fíjate, Elena, si a nosotros desde la tercera dimensión nos costaría subir a las superiores, no les cuesta más a ellos, estando por ejemplo en la quinta o la sexta dimensión, tener que bajar a la tercera, porque son unos niveles muy superiores. Entonces tienen que hacer algo para poderse materializar. Recuerdo el caso ahora mismo en la mente que relató JJ Benítez en la quinta columna, en una playa. Motril. En Motril, creo que fue, Granada. De cómo había en el suelo, en la arena, como una especie de bola de luz, y de repente esa bola de luz se transforma en una persona. No, pero salió del mar, salieron del mar, eran dos. Salieron del mar, sí, y salieron dos bolas, se quedaron ahí en la arena, y luego de repente claro, pero se transforman en personas. Se materializan, entonces. Yo sé que esto es muy difícil de creer, para mí el primero. Y para mí también, ¿no? Pero si hay casos... Me cuesta... De... No, es que hay tantas cosas que no sabemos. Ya sé que hay muchos casos. Pero a mí personalmente, de verdad, me cuesta mucho creer. Ahora, pensar yo... que hay seres extraterrestres entre nosotros. Que a lo mejor el vecino de arriba del quinto... sea un extraterrestre que viene de Ganímedes, perdonadme, me cuesta mucho creerlo. A mí la pregunta que me surge y la pregunta que me hago y que dejo ahí, porque posiblemente no, seguro es que no tenemos respuesta. A mí me cuesta, yo por decir que no me lo creo. No, lo que quiero decir es que independientemente de eso, estén entre nosotros o no estén, la pregunta es... ¿Por qué y para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de esas visitas de estas naves, de estos seres? ¿No será como hipótesis, Fernando, que de alguna forma... ¿Cuál puede ser el objetivo, claro? Están volviendo a su casa de hace miles de años que estuvieron aquí. ¿Eh? Bueno, Selena. Bueno, sí. es una posibilidad. Sí, y están mirando a ver cómo... No me estaba riendo de ti, me estaba sonriendo porque es lo que hablamos Elena y yo hace un par de días. Sí, bueno. ¿Y están viendo cómo era esto? Sí, cómo es esto ahora y cómo era hace años. Están viendo su casa. Porque la Tierra fue un planeta probador, o sea, una probatina, como decía aquel, ¿no? Uh-huh. De donde experimentar, donde sacar cosas, donde investigar. Pero esto hace miles de años, en un tiempo remotísimo. Y están volviendo para ellos, de nuevo, otra vez a su casa, diciendo, a ver qué han hecho estos. Porque nosotros estuvimos aquí... Nos lo llevamos, se vinieron con nosotros y de alguna forma pertenecemos aquí también, ¿no? Yo la veo como... Eso es una posible teoría, sí. Sí, porque yo haría lo mismo. Yo si me he ido de un sitio y vuelvo después de los años, a ver cómo está ese sitio, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado, qué se ha hecho, qué no, etcétera, etcétera. Queda claro. ¿Ah? Lo vería normal. Queda claro, pero os habéis marchado de lo que he propuesto. A ver. Abducidos. Personas que han estado dentro de estos objetos, cuyos cuerpos han sido manipulados según ellos. Claro, es que ahí entramos. El otro día veía con Juan Carlos la cuarta fase. Si queréis lo debatimos un poco. Increíble. Es que yo no me lo puedo creer eso, perdonadme. Yo no he visto la película. Es que no me lo puedo creer. No puedo opinar, yo estoy Es que ¿cómo voy a creerme yo que aparece en una película que estrena Hollywood, que aparece la voz original de un extraterrestre hablando en sumerio? Mire usted, de verdad, yo respeto, pero sinceramente me cuesta mucho trabajo creer que eso sea verdad. Si queréis, podemos entrar en debate. Estás hablando de sumerio, de la lengua sumeria, del imperio sumerio, que fue hace 3.000 años antes de Cristo, según la historia, que sí, Egipto. Pero que estamos hablando que fue una civilización de la voz de un extraterrestre que se graba en una cámara de vídeo y que todo el mundo, el planeta entero, lo ha visto porque se ha estrenado una película, la cuarta fase, y en esa película aparece la voz de un extraterrestre hablando en sumerio. Efectivamente. Y además es curioso. ¿Y tú te lo crees? Chico, yo no sé qué pensar. Yo estoy abierto a todo. Ni me lo creo, ni me lo creo. Yo estoy abierto a todas las posibilidades. Yo no me cierro, pero me cuesta mucho trabajo creerlo. Sinceramente. Yo digo una cosa. Si se han molestado en poner en la película de la cuarta fase lo que es la escena original y la escena hecha por la película, yo creo que algo tiene que haber. Yo no soy totalmente escéptica, que creo que sea un montaje, como por ejemplo la de la bruja de Blair o tantas películas que se han hecho, o la de Rec, por ejemplo, ¿no? La película esta de Rec, que se hizo cámara en mano, así como muy espontánea. Yo esta película, además, luego buceando yo por internet, me di cuenta de que hay hechos que sí que son ciertos que ocurrieron en ese pueblo. Pero, que son ciertos, que están corroborados, que ocurrieron. Luego, de ahí a que él sea la voz de un extraterrestre hablando en sumerio. No, es que volvemos al matiz de las películas. O cuando dice, yo soy Dios, dice, I'm God, por favor, ¿verdad? Es que, no, Santiago, volvemos al matiz de las películas que dicen, esta película está basada en un hecho real, que eso es una cosa, o lo que van a ver es un hecho real. Claro. Son dos afirmaciones diferentes. Totalmente diferentes. Pues basada en un hecho real quiere decir que es algo que ocurrió, pero que lo que van a ver está basado en ese hecho real con toques y tintes de ficción. Fernando, yo me voy ahora al tema de las lenguas antiguas. Es decir, ¿cómo es de extraño que de los sonidos guturales, vale, y de los gestos que hacían los cavernícolas, ¿sabes? Sí. Se pasase directamente a las lenguas más antiguas, como el egipcio, por ejemplo, el sumerio, o cualquier otra lengua existente en aquel tiempo, el sánscrito de la India. Bueno, pero tampoco creo que fuese directamente, Juan. Entonces, ¿cómo se produjo el salto? Yo creo que paulatinamente. Sí, pero... Es decir... Pero es que ahí volvemos al tema del eslabón perdido. No fabricar... Sé. Pero es que, Fernando, que fabricar que una lengua... Encontrado. Perfectamente. Pero, Fernando, fabricar una lengua con signos hablados, escritos, y antes el ser humano, como dicen los expertos, los arqueólogos, se comunicaba a través de sonidos guturales... Uh-huh. Como si fueran sordomudos, sí, o con gestos, de una cosa vino la otra directamente. Claro, no, es que yo no puede ser. Incido, Juan Carlos, en lo mismo. No puede ser. ¿Dónde está ese eslabón perdido que falta? ¿Dónde está? ¿Quién lo produjo o cómo se produjo? ¿Y todavía no se ha encontrado? No se ha encontrado. A lo mejor se encuentra, quizás se encuentre, no sé, dentro de unos meses, dentro de unos años, dentro de unos. No sé. Pero es que ni se ha encontrado ni por el momento sabemos lo que es o lo que puede ser. Es decir, luego otra cosa, y es que en el tercer milenio antes de Cristo hay civilizaciones como la egipcia que ya están trabajando con pirámides, con estructuras. Es que lo de los egipcios es, yo creo, caso aparte. Es una caso aparte. Y mientras tanto, en el resto de Europa somos todavía cavernícolas pintando cuevas. Es que eso, Y tirando a las mujeres de los pelos, arrastrándolas a las cuevas. Mira, yo no sé. Es que el tema de los egipcios, claro, es que... Y los sumerios. Sí. Los sumerios. Si volvemos a lo que decías, Juan Carlos, el tema de los arqueólogos, historiadores, etcétera, que datan una civilización en una época y la otra en otra. A ver, el tema de las pirámides, por ejemplo, de Egipto. Yo particularmente no estoy de acuerdo con la afirmación de la egiptología. Son más antiguas. En mi opinión sí. Y yendo al tema que nos ocupa, posiblemente construidas o diseñadas por gente de fuera. Claro, extraterrestres. Me estás recordando, ahora mismo acaba de venir a la memoria, hay unos vídeos que están circulando en YouTube de un tal Bob Dean, se llama Bob Dean, que afirma todo lo que estás comentando. General retirado del ejército de los Estados Unidos, sí. Y además diciendo en los vídeos que se la juega, la información que está. Sí, es cierto, está dando. Y le han hecho ya varias entrevistas. Sí, está dando informaciones, datos y aportando pruebas. Yo he estado viendo los vídeos y sinceramente hay cosas que me creo y hay cosas que no. Sí, pero Elena, es que me parece que no sé. A ver, ese hombre... Son increíbles. No, pero es que ese hombre, a la edad que tiene, jubilado y retirado ya de las del ejército norteamericano... No tiene nada que no perder. No tiene ningún tipo de interés económico, ya. Ni de afán de protagonismo, ni nada. Yo lo único que pienso, por ejemplo, es que... afirma en un lago que hay en la Antártida, en un lago que están a los rusos, no sé qué lago es un lago muy conocido, igual tú sabes cuál es, Juan Carlos. Ahora mismo no recuerdo su nombre. En uno de los lagos que fueron luego, primero estaba Estados Unidos allá haciendo investigaciones, luego fueron los rusos y se quedaron los rusos porque parece que descubrieron que había una nave bajo el hielo de y el agua de la Antártida. Pero una nave extraterrestre, posiblemente de origen extraterrestre. Pero congelada. Sí, es lo que comenta Bob Dean en este vídeo y afirma que realmente están allí, y no solo ya haciendo investigaciones, sino averiguando a ver qué hace ahí una nave extraterrestre. Pero ya con esto que dice Selena nos estamos metiendo en el terreno de los OSNIs, no OVNIs, sino objetos submarinos no identificados. Sí, pero podría estar camuflado, simplemente. Puede ser un OVNI, pero estar camuflado bajo el hielo. Que se han visto como OVNIs, OSNIs, de diferente tamaño y... estructura forma, y forma, sí. Han salido del mar, sí. O se han metido y no se les ha vuelto a ver jamás. Bueno, esa es otra de las teorías también, que debajo de la tierra o debajo de los lagos, mares, etcétera, bueno, hay quienes afirman que sí, que hay ciertas bases, en este caso intraterrestres. No ¿Intraterrestres sé. O submarinas? Sí, bueno, submarinas más bien. Porque no olvides, Fernando... Que vienen de fuera, claro. No olvides, Fernando, que la Tierra está hueca, ¿eh? Sí, claro, pero bueno, el núcleo de la Tierra... El núcleo de la Tierra está a 3.000 y pico kilómetros. Es el núcleo de la Tierra. Yo estoy hablando de lo que es la corteza terrestre. Ya. A unos pocos cientos de kilómetros, sí. Por ejemplo, más allá de los océanos, ¿no? Que están a 11 kilómetros la fosa de las Marianas. Sí. Yo estoy hablando de ese nivel. La Tierra está prácticamente hueca. Es decir, existen cuevas, túneles, pasadizos, escaleras, como quieras llamarlo, que pueden contactar partes de la Tierra con otras por debajo del mar, por debajo de las montañas, y que si pudiesen ser exploradas no nos daríamos ni cuenta de dónde estamos viviendo. Claro, es que ahí has dado la clave. Si pudiesen ser exploradas, porque realmente no conocemos lo que hay ni lo que existe. Algo tan sencillo como bajo nuestros pies, o sea, es que no lo sabemos. Si me permitís decir haciendo un poco de recapitulación y haciendo un poco de síntesis. Primero, todos estamos de acuerdo, los aquí presentes y supongo que muchísimos oyentes, estamos de acuerdo en una cosa, y es que el fenómeno OVNI existe. Eso es totalmente innegable. Innegable. Eso, una persona que niegue la realidad del fenómeno OVNI puede ser por dos razones. O bien por desinformación, es decir, porque no está informada, porque desconoce la casuística seria hablo. Sí. O bien por una desinformación, o sencillamente porque peca de mala fe. Porque quiere negar sistemáticamente todo lo que racionalmente no puede explicar. Sencillamente. Ahora bien, ¿quiénes son? Llevamos aquí debatiendo más de una hora. Sí. ¿Y cómo vienen? También llevamos más de una hora debatiéndolo. Todo al final se queda en hipótesis, que son realmente muy sugerentes, pero son hipótesis, opiniones, teorías, posibilidades. Realmente no sabemos quiénes son. Sí sabemos, por ejemplo, lo que nos cuentan esas personas que al final no me habéis hablado del tema, os voy a regañar a todos, porque ha habido muchos casos y sigue habiéndolos de personas que han estado dentro de esas naves. Claro, pero volvemos, Santiago, a lo que hemos comentado a lo largo de gran parte de la tertulia, y es que los casos son muy dispares también. Y tan dispares, es tan dispares como que a unos sujetos, esos, iba a decir humanoides, bueno, criaturas, uh-huh, o seres, vamos a llamarlos, sí, seres, sí, sí. Para empezar, unos son de una forma y otros son de otra. Claro. Es decir, hay una tipología extensísima. Y luego, por otra parte, a unos sujetos les hacen un daño horrible metiéndoles agujas, cortándoles un trozo de piel, de uña, de pelo, etcétera, metiéndoles cables por todos los orificios. Incluso haciendo supuestas fecundaciones. Exactamente, también. Y sin embargo, a otros sujetos que dicen haber estado en esas naves o en esos complejos espaciales, le han manipulado el cuerpo, pero no ha sentido absolutamente ningún tipo de dolor. Sí, no se ha enterado de nada. No se ha enterado de nada. Dice, me pincharon, sí, pero no sentí nada. ¿Y cómo es posible que te metan una aguja en un brazo y no notes absolutamente ni el más leve pellizco? ¿Cómo es posible? Yo hay casos de abducciones que particularmente sí creo. En especial, sí, aquellos en los que el testigo no recuerda nada y de pronto, un buen día, empiezan a venirle como flashes. Y él no sabe qué es. El caso de Próspera Muñoz, aquí en España. Empiezan a venir de flashes, hasta que, bueno, pues se somete a una terapia de regresión médica para ver qué ha pasado, qué laguna tiene en su memoria. Y es cuando recuerda lo que le ha ocurrido. A través de la hipnosis. Sí, de regresión hipnótica. Uh-huh. Esos casos, para mí son, en mi opinión, son los que más visos tienen de ser ciertos. Aquellos en los que el testigo en principio no recuerda nada, no sabe lo que le ha pasado. Sí, le han borrado, sí, la memoria. Sí. Y ocurre, tiene lagunas mentales. Sí, lo que ocurre es que luego pues va recordando pequeñas cosas. Una de las preguntas que surge aquí es, te pregunto, Juan, ¿necesitan esos seres tan evolucionados, esos seres tan avanzados en tecnología y demás? ¿Necesitan venir aquí a la Tierra para coger a un sujeto, cortarle pelo, muestras de piel, de uñas, no sé cómo decirte? ¿Para qué? Por no hablar, por ejemplo, es que claro, no es el tema tampoco de la noche, el tema OVNI, pero tenemos, lo mencionaba Jiménez de los Otros en el vídeo, tenemos las mutilaciones de ganado. Sí. Cuando no descartamos a chupacabras y cosas parecidas, sí, en fin, cortes limpísimos, no había sangre. Te quedas, es decir, le han extraído el corazón y es perfecto, es un círculo perfecto. Claro, pero Santiago, no te olvides de una cosa. A ver, Juan Carlos te está pendiente. No, sí, es solo un apunte. No olvidaros de una cosa, que el cuerpo humano, cuando funciona bien, es una máquina absolutamente perfecta. Eso es cierto. Y perfectamente diseñada, cuando todo funciona bien. Es una máquina perfecta, sin un solo fallo. ¿Quién nos dice que esos seres que hacen esas pruebas extraen esos pelos, esas uñas, esas agujas, pues las meten a saber para qué? ¿Quién nos dice que no están intentando saber cómo estamos hechos? ¿Cómo diablos funciona el cuerpo humano? ¿Y cómo estamos hechos? ¿Cómo estamos hechos? Ahí me has dado pie, Fernando. Sí. Es decir, si lo hacen con únicamente el afán de investigar cómo somos o ayudar a mejorarnos, vienen de buen sitio. No, pero lo que yo creo es que en eso, en algunos casos el afán es para mejorarse ellos, no nosotros. Pero es ahí donde voy. Claro. Si vienen para intentar manipularnos, metiéndonos toda clase de aparatos o de bichejos, sí, sí, llevándose toda clase de muestras, metiéndonos miedo, porque también nos meten miedo, juegan con nuestros miedos. Todos esos, ya te digo que no vienen de la luz. Son, ampliamente hablando, son oscuros. ¿Pero por qué? Porque no tienen el grado de sentimiento y de emociones que, por ejemplo, tenemos nosotros u otros. Porque muchos testigos refieren que estos a los que te refieres son precisamente los más típicos. El típico ser con la cara alargada, los ojos alargados, Santones, oscuros, sí, sí, negros, en fin. Esos son los que la mayoría de testigos de abducción refieren como los más negativos, por así decirlo. Sí, sí, sí, sí, es cierto esto, ¿eh? Porque es que están tan poca, tan parecen adelantados en tecnología, pero tampoco adelantados. Bueno, esto lo dice la torre. Sí. Sí, efectivamente. Tampoco lo dice en su experiencia, es decir, muy adelantados en tecnología, comprendes, pero muy atrasados moralmente. Moralmente, claro, claro, sí. Claro. No, sí, por eso hacía el apunte yo de que el cuerpo humano es una máquina perfecta. ¿Y quién nos dice que a lo mejor, si esos seres no son unos seres, como decía Juan Carlos, oscuros o malos, por emplear una palabra llana, no nos tienen cierta envidia? Yo he escuchado que los que son pequeñitos, cabezones, sí, con... Sí, los típicos, claro, los típicos, pequeños, cabezones, con los ojos grandes... Estos pequeñitos tan delgaditos... Sí, sí, los llaman grises. Los grises, sí, los grises. Los grises, sí. Realmente parece que vienen con intenciones... hostiles. Yo diría que un poco negativas, sí, bastante negativas. La mayor parte de abducciones se ha dado con este tipo de seres... Pero en cambio, sí, los otros, hay unos que son bastante altos, incluso llegan a 2 metros. Majestuosos, sí. O más. Sí, que parecen ángeles. Que sí, parecen, sí, ángeles, sí. En muchos casos se ha visto que tiene, pues eso, piel clara, ojos claros, o hay veces que no se les ha llegado a ver la cara, pero se ha visto su altura. Y me acuerdo ahora de un caso de que ocurrió en Estados Unidos, en una carretera de Texas, que, bueno, un matrimonio ya mayor y iban hacia su casa... en una granja, vivían en una granja, o sea, con lo cual están bastante apartados de toda la civilización. De repente encontraron a estos dos seres tan altos delante de ellos, y lo único que comentan es que tuvieron una pérdida de tiempo. Uh-huh. Pero no recuerdan haber sido abducidos por estos seres. Pero claro, sí, porque les han borrado. Vieron estos seres y luego desaparecieron. Les han borrado la memoria. Entonces yo a lo que voy es a una cosa bien clara. Una de dos. O son realmente seres oscuros que han elegido la maldad o la oscuridad para vivir porque no saben vivir en la luz. O están tan sumamente atrasados que no sienten ni padecen, pero les gustaría sentir y padecer. Uh-huh. ¿No? Para poder... Para así poder hacer esos experimentos y parecernos más a nosotros y evolucionar ellos. Porque a lo mejor ellos no están tan evolucionados como nosotros creemos. Claro. Tecnológicamente, sí. Ya. ¿Vale? Pero a nivel espiritual... Espiritual, mental y emocional, no tanto. Y entonces están deseosos, sí, sí, de saber qué es un sentimiento, qué es una emoción. Y para eso se dedican a explorar cuerpos, mentes, ¿no? Y a nosotros nos parecen malos. Pero realmente a lo mejor los malos son los que intentan manipular, para su propio provecho, para su propia evolución, uh-huh. Ir en contra o querer ir más deprisa que otras culturas, otras civilizaciones, y aprovecharse de la nuestra para así poder ellos ir más deprisa o a su aire, que así serían, así se, o se comportarían en cierto sentido como los famosos ángeles caídos. ¿No? Pero no es, solo, no es solo ya lo que puedan recordar los testigos, sino a veces las pruebas que sí, Elena, las pruebas favor. que son vamos, a veces mínimas, que los implantes ahí, que ahí queda, es donde voy, que a veces quedan, que se han descubierto, pues eso, incluso personas que por ejemplo iban al médico a, pues, a hacerse unas pruebas rutinarias y descubrir que tenían un implante, siempre suele ser o en la nuca o cerca de la oreja. También se ha descubierto en dentadura, en piezas dentales. Pero hay casos de ese tipo realmente, según lo que está contando Elena. Decir, yo no le perdonar mi supina ignorancia. Yo también, ¿eh? Yo no. Aunque le sí he oído hablar. No he conocido, hablo de fuentes serias. Sí. Ni un solo caso de una persona que haya ido a un médico. No lo sé. No estoy diciendo que no haya ocurrido, digo que yo no tengo noticia. Mi ignorancia es supina. Que un médico le haya dicho: tiene usted un chip o un implante que le han puesto aquí debajo, detrás de la oreja o debajo de un labio. Yo de esos no lo sé. No lo sé. En el libro este de extraterrestres de David Barclay. Ya, pero es que se escriben tantas cosas que ya uno tiene que, en fin, que aplicar el sentido crítico y saber muy bien lo que lee. Porque claro, si empezamos, nos vamos a la Costa de Moyano, nos vamos a la Feria del Libro o del Libro Viejo y empezamos a comprar libros de ufología, pues vamos a leer muchas cosas ciertas, pero también muchas cosas que realmente pertenecen a la superchería, sí. Pertenecen a la imaginación desbordada y libros, a librillos y libracos, ¿no? Claro, realmente claro, no claro. Yo de no digo que no exista en un caso, ¿eh? Digo que yo por lo menos no lo conozco. Yo de implantes físicos no sé. Lo que sí yo he oído hablar por una compañera de trabajo es que existen implantes emocionales invisibles. ¿Cómo? Esto sí que es la primera implantes vez que lo emocionales. Digo. Esto sí, me... sí, sí, es bueno, nuevo. Implantes esto o mentales. No, sí, pero mentales, pero que no tienen no es ningún tipo de aparato ni chip ni nada, simplemente mentales para que nosotros no podamos salir, por así decirlo, de esta esfera o del cubo de tres dimensiones en que nosotros nos hemos desenvuelto. Esto, yo creo que esto pertenece más a la ciencia ficción, ¿no? Que la un poco. Digo, yo no lo sé, un implante emocional. ¿Un implante? No, sí. Sí, ¿por qué de repente personas tienen determinados problemas que no saben resolver? ¿De dónde le vienen los traumas, por ejemplo? ¿Por qué no pueden creer en Dios? ¿O por qué no pueden creer en ciertas cosas? ¿O por qué no pueden salir adelante descartando el resto? No podemos decir que eso la culpa la tienen los extraterrestres, ¿no? Digo yo. Pero no te refieres de una abducción. Pensando, es que esto me cuesta mucho creerlo, ¿eh? No, pensando en que estas cosas han ocurrido hace miles de años. Ya. Que esos extraterrestres manipularon al ser humano hace miles de años. Y eso. Uy, estas. Este es otro debate. Este es un programa aparte. Ese que ya hicimos uno hace muchos años en Radio Intercontinental con Enrique Muro. Nuestro querido Enrique, ¿es el ser humano el resultado de una manipulación genética por parte de seres extraterrestres? En parte sí. Ese fue el tema del programa y fue un programa que además tuvo una acogida por parte de la audiencia tremenda. Los oyentes inundaron la emisora de llamadas. Bueno, fue tremendo aquella noche y fue un tema que pegó, como se suele decir coloquialmente, pegó bastante. Sí. Y es muy interesante, pero vamos a dejar ese tema, yo creo, mejor para otra ocasión, Juan, porque como digo, es tema para un programa. ¿Gregory Thomas Hayes? Sí. ¿Nació usted en Corona, en Nuevo México? Sí. ¿En la actualidad es soltero? Sí. ¿Es mi camisa blanca? Mire hacia adelante. En parte es blanca. ¿Sí o no? No. Vio hace 5 días en Rim Road, al norte de Turkey Creek, una luz sin identificar justo encima de la línea de los árboles. Sí. ¿Vio un objeto suspendido sobre el resplandor? Sí. ¿Tenía forma de sauce? Más o menos. No, no sé. Yo nunca había visto nada semejante. ¿Sí o no? Digamos que no. ¿Vio a Travis Walton aproximarse a pie hacia dicho objeto? Sí, sí lo vi. Escuchan Más Allá de la Realidad, su programa de misterio aquí en el podcast. Ya saben dónde estamos, másalladelarealidad.com/podcast y nuestra página web, másalladelarealidad.com. Y en nuestro segundo tema de hoy, de esta noche de 9 de agosto de 2010, hablando en nuestra tertulia de verano, aquí, Fernando, estamos divisando toda la Sierra de Madrid. Mira qué bonito están los molinos. Es una pasada esto. No los molinos de Don Quijote, los molinos. Sí, el sí, pueblo, sí, digo. Sí, es una verdadera maravilla, es una gozada. Realmente, y la bola del mundo, mira cómo está. Hombre, que ahí se han visto cosas, ¿eh? Bueno, más de una. La alerta ovni de Don Antonio José Álex de 1990. Uh-huh. Apareció, sí, un objeto sobre la bola del mundo, ¿eh? Cierto. Algún día pondremos la grabación. Para aquellos que no lo sepan, o que no sepan lo que es. La bola del mundo es un repetidor antiguamente de Radio Televisión Española. Hoy en día creo que pertenece a Retevisión. Pero bueno, sigue haciendo sus funciones de transmitir, sí, sus señales de radio, televisión y demás. Las nieves eternas. Sí, qué gusto en invierno allí, ¿eh? Bueno. Con tus libritos, ¿eh? Ya te digo. Ahí sin salir, venga a nevar. Una gozada. Una gozada. Supervisando, ¿eh?, los aparatos. De ermitaño allí, ¿verdad? Juan. Con un fueguito, una fogata al lado. Con una buena pipa. Una buena pipa, una copita de whisky. Y de vez en cuando una chica también, ¿eh? Como lo sabía yo, qué cara de pica no se le pone. No, y terminando con la explicación de lo que es. La pregunta es: ¿cómo va la chica con la nieve que hay? Sí, bueno, esa es otra, porque llegar ahí es complicado, ¿eh? ¿Y tienes novia o lo lleva mal? Está relativamente cerca de. Relativamente, porque está muy alto. Del pueblo de Navacerrada. Exactamente. Para aquellos que no sepan lo que es. Perfecto. Bueno, pues recuperamos un poco el tono en esta tertulia de verano. ¿Qué tal, Elena? ¿Qué tal? Pues muy bien aquí. Te ve muy sonriente. Con la tertulia, sí. Porque yo sé que tú, no te pido que lo cuentes, pero yo sé que tú has tenido alguna experiencia ovni. Sí. O sea, que sabes de lo que hablas, ¿no? Bueno, creo que más o menos. Porque sí, está todo en el aire. No tengo pruebas, no me dio tiempo a captarlo ni en vídeo ni en, pero sí que tuve varias experiencias, sí, como muchísimas personas. Tú conoces muy bien el Barranco de Badajoz, que también conoce nuestro querido compañero y amigo al que mandamos un abrazo muy fuerte, Juanca Romero. Ajá. Juanca, un abrazo muy fuerte, amigo. Me sumo a ese abrazo. Por supuesto, un grandísimo profesional y grandísima persona. Elena, conoces bien ese lugar, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, muy bien. Has estado muchas veces, sí, la verdad es que sí. He estado bastantes veces, sí. Sí. ¿Qué se dice por allí, de aquel lugar? Pues... ¿Es más leyenda que realidad o al revés? Es decir, ¿ocurren cosas de verdad? en el barranco de Badajoz. Sí, sí, sí que ocurren. Yo creo totalmente lo que dice Juanca, tiene un libro maravilloso. Sí. Pero te pregunto, ya que te tengo delante a ti, no a Juanca, te pregunto tu opinión. Tú has estado allí muchas veces. ¿Han pasado cosas ahí? Yo estaba allí y quería comprobar si la leyenda podía ser realidad. Y como creo que una vez hicimos el programa sobre el barranco de Badajoz, también. Sí, con Juanca, sí, con sí, sí. Juanca Romero, sí. Pues sí, sí que fui para por lo menos investigar un poco si realmente ocurrían ahí esos fenómenos o no. Y sí, sí que tuve varias experiencias, pero también es que se cuenta mucho que allí pues hay unos seres de luz que, bueno, y también se han visto muchísimos avistamientos. De hecho, en Tenerife se ha llegado a contar muchísimos avistamientos de ovnis que entran al barranco. Incluso, por eso te lo preguntaba, es decir, en relación con el fenómeno ovni, claro, ¿no? Entran ovnis al barranco y bueno, y cuentan que allí hay unos seres de luz. Bueno, ahora mismo no sé, ahora parece que está todo bastante tranquilo. Tranquilo. Pero hace unos años fue un boom y bueno, ahora parece que está un poco más tranquilo. No ha habido más testimonios, pero sí que se han contado de siluetas de luz, seres de luz, yo creo que a nivel extraterrestre. Sí. ¿Te han pasado cosas allí? No te pido que me las cuentes, pero ¿te han pasado cosas allí? Sí. Sí, ¿no? Bastante. No, pero lo que sí se dice de ese lugar es que cuando entras allí es como si el tiempo se separase, sí. como si entrases en una dimensión diferente. Sí, pero eso mismo me dijo Elena cuando vine aquí el otro día. Me dijo, aquí yo no sé lo que pasa, pero el tiempo pasa muy rápido. ¿Te acuerdas que me lo dijiste? Digo, no me asustes. A ver si va a estar en un sendra, que dicen en esoterismo. ¿Un sendra? Sí, una puerta dimensional, en fin, no sé. Dice aquí, dice, ha pasado una hora y dice, uy, no vamos a decir dónde vives. Dice, con él, a mí, donde vivo, la ciudad que vivo, una hora me da para hacer montones de cosas. Aquí llevamos 4 horas y se me han pasado volando. ¿Y qué es lo que pasa aquí en este sitio? Me dijo. Sí, digo, aquí tiene que haber. Aquí tiene que haber algo, ¿no? Sí. A ver si tenemos. Bueno, pues te preguntaba eso, Elena. Es decir, te han ocurrido cosas y de hecho, Juan Carlos, ahora vengo para este lado. ¿Por qué? Yo sé lo que me va a contestar, pero es que es lo que quiero que me conteste. Porque es lo que opinan muchas personas. ¿Por qué las Canarias están vinculadas al fenómeno ovni? ¿Por qué desde hace tanto tiempo se viene diciendo que las Islas Canarias es una zona geográfica muy prolífica en avistamientos ovni? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, Santiago. Tu opinión, claro, no vas a hablar de cátedra. Las Canarias, si tú te fijas en un mapa terráqueo o en un atlas, forman, junto con masas de tierra como con masas de mar, parte de una cordillera que va desde Ibiza, Mallorca, pasa por el océano, se mete en Valencia por el sistema penibético, Granada, Alicante, etcétera, sigue por Marruecos a través del Atlas, de las montañas del Atlas, y sigue en Canarias. Yo tengo mi teoría de que eso fue una porción de tierra que estuvo ahí hace tiempo, visitada por seres de la Atlántida. Es decir, tú relacionas, no eres el primero ni serás el último, que relaciona las Canarias con la Atlántida. Sí, pero es que en toda esta zona que te digo, desde el famoso incidente de la base de Manises en Valencia, hasta avistamientos y cosas raras vistos en las playas de Málaga y de Cádiz y en Canarias, no es casual que todo esto forme un conglomerado de tierra con partes terrestres y submarinas. Ya, pero ahí hay algo. ¿Una zona visitada por seres de la Atlántida o una zona que formaba parte de la Atlántida? Según mi teoría, formaba parte de la Atlántida. Formaba parte. Lo que pasa es que la Tierra, pues claro, ha dado muchos tumbos y ha cambiado muchas veces de forma, ¿no? Sí. ¿Sabes? La famosa deriva de los continentes, la Pangea, el continente de Gondwana, que se cree que pudiera haber sido Lemuria, otro. Sí, y que lo que hoy está sumergido en el mar, ayer estuvo sí, arriba. O sea, tengamos en cuenta que hace 14.000 años el estrecho de Gibraltar no existía. Sí. Y que desde ahí, o por ahí, pasaron las antiguas tribus de supuestos cavernícolas desde el norte de Francia, por ejemplo, de Europa a África y viceversa. ¿Eh? Bueno, pues es muy curioso que toda esta franja terrestre, todo este espacio, esté plagado de avistamientos extraterrestres y que sea además vestigios en otras culturas de una civilización que existió hace mucho tiempo, que dejó descendientes por muchas partes del planeta, pero en concreto por la zona de Canarias, Marruecos, el Sáhara, y algunos puntos más alejados como Egipto. Algunos piensan que, como decías tú, Santiago, estabas opinando, si no toda, pero sí en parte, al menos, la raza humana, yo me encuentro entre los que opinan así, provenga de otros sitios fuera de la Tierra, como habiendo un intercambio. Es decir, tú te llevas a este y yo me llevo a este, viajando como una especie de, haciendo una especie de turismo, de viaje de pruebas o de aprendizaje, no lo sé. Pues ahora vamos a volver a casa, o ahora vamos a visitar a esto. Pues es lo que hubo, pero claro, ese tiempo en que supuestamente hubo un esplendor en la Tierra, se borró. Los escépticos en el tema dicen que ¿por qué no se han encontrado restos de la Atlántida? Pues es muy sencillo, porque durante el cataclismo final, muchas de las ciudades atlantes fueron borradas totalmente. Pero y otras han quedado en escombros. Pero hay quienes afirman, y no es la primera vez ni será la última, que sí, que han encontrado restos de lo que pudo ser parte de la Atlántida, etcétera, etcétera. Efectivamente, claro, sí. Yo no sé eso. Sí, que hay un libro que lo titula Todo empieza en las Bimini, la famosa muralla de las Bimini. Claro, pero que lo que iba a decir es que no sé esos hallazgos arqueológicos hasta qué punto pueden ser ciertos en esa datación o no, claro. Sí, o que puedan ser de otras culturas muchísimo más recientes. Claro. Pero lo cierto es que están ahí, es decir, se aprecian en el suelo submarino restos de círculos o de cuadrados, uh-huh, como si hubieran habido construcciones y cuevas. ¿Te refieres a cuando no había océano en ese sitio? Claro, cuando no había océano, que estaba por encima del mar, uh-huh, el famoso caso de la taquilita encontrada. Uh-huh. La taquilita se forma al aire libre, no se forma en el agua. Y se encontró rocas de taquilita bajo el agua, uh-huh, cuando realmente no se forma, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, las teorías acerca de la Atlántida son inmensas. Muchísimas. Y muy... Abordaremos el tema en otra... Y muy variadas. En otra ocasión. Ya para terminar con esa tertulia de verano y despedida de temporada, voy a plantear, yo creo que, una pregunta que no puede faltar. Si esos seres existen, sean de otra dimensión, sean turistas del tiempo, gente del futuro, extraterrestres, otras galaxias, todo lo que hemos hablado, o todo a la vez, ¿dónde queda en todo esto el ser supremo? Claro, esa es quizá la me gran refiero a Dios. La gran pregunta. Me refiero a Dios. Claro, para no, yo es que lo llamo el ser supremo. Para el que no sepa a lo que me refiero, cuando digo ser supremo me refiero a Dios. Simplemente voy a decir la frase de don Germán y lo dejo ahí y debatimos ya para finalizar. Si Dios es un misterio, más misterio es un universo sin Dios. La pregunta que cabría hacerse es ¿cómo creó Dios el universo? Es decir, ¿lo hizo directamente, pero como no, dicen los relatos bíblicos, que lo creó en siete días él directamente? Bueno, pero eso es metafórico. Eso es metafórico. No. Pero hay gente que lo piensa. Sí. No, pero no vamos ahora a hablar de eso para otro ¿cómo? Día. Para ¿cómo? Día. ¿Cómo creó? No, pero lo hizo él directamente, pero... Es que yo creo que eso es intentar entender a Dios. Eso es imposible con nuestra mente. O más bien se serviría de asociados, ¿eh? De servidores suyos directamente para poder crear. Porque es que no le quitamos... ni un ápice de su mérito. Bien, la pregunta ya para terminar, en esta fase final ya, es, ¿estos seres tienen alma, igual que nosotros? ¿Tienen la capacidad de evolucionar, al igual que nosotros, partiendo, lógicamente, de que tengamos también un alma nosotros? Claro está, lógicamente, si no, es decir, partimos de este supuesto. ¿Son seres que están destinados espiritualmente también a vivir una existencia espiritual, puesto que también para ellos tiene que existir la muerte del cuerpo físico, ¿no? Uh-huh. Es decir, también no son inmortales, no tienen por qué ser seres inmortales. Es decir, no concibo, por lo menos yo, un ser inmortal. En el paraíso a lo mejor, pero no dejan de ser... De la dimensión física, no. Seres creados, ¿no? Yo lo que opino, mi opinión es muy simple. Basándome sencillamente en mis creencias, si son seres creados por Dios, que están en el universo, en cualquier parte del universo, pues son seres que, si están ahí, es porque Dios lo ha permitido y los ha creado. En mi opinión, todo ser creado por Dios tiene el derecho, no es el derecho, es la obligación de evolucionar. Yo creo que sí. Muy bien, esa es mi opinión. Elena, ¿qué opinas? Yo opino que también tienen alma y que, por supuesto, creo que Dios nos creó. Yo estoy de acuerdo con Fernando también, que Dios nos creó, no solo nos creó a los seres humanos, también creó a otros seres, y creo que nos deja libre albedrío para nuestra evolución. Entonces sí que creo que vamos, que estos seres tienen un, o bien alma, un vestigio espiritual, pero algo, sí, una energía espiritual que los mueve, seguro. Y también pienso que puede haber seres que no llegan a ser inmortales, pero que sí que desde luego viven mucho más que, por ejemplo, mucho más que nosotros, el, ¿no?, ser humano, porque tienen, no sé, otra, quizás por la sutileza de su cuerpo también, porque están menos propensos a enfermar, a envejecer, etcétera, por, ¿no?, la materia de la, también de la que están hechos. Juan Carlos, ¿cuál es tu opinión? Yo estoy muy de acuerdo con vosotros. Yo pienso que el universo es como una gran ciudad, una mega ciudad dividida en barrios, y que el último barrio de las afueras de esa ciudad nos ha tocado a nosotros, la Vía Láctea, en concreto a la Tierra, ¿no?, que no sería ni una casa siquiera, que tenemos mucho que aprender, tanto de nosotros como de ellos, pero más de nosotros ahora, porque somos un microuniverso, un microcosmos, ¿no? Y hasta que no investiguemos más sobre nosotros, realmente no estaremos preparados para recibir a otras culturas, ni mucho menos contactar con ellos. Entonces hemos de tener mucha paciencia. No sé si los cuatro de aquí lo veremos, pero yo creo que en estos momentos estamos tan cerca del 2012, es el año tan famoso, se avecinan cambios sumamente raros, sumamente importantes y determinantes para la humanidad. Desde luego no va a ser lo que era antes. De hecho, ya lo dijo la profecía de la Gran Pirámide: a partir de cierto año, cierto mes y cierto día, el mundo no sería ya el mismo. Bien, pues esto se va a trasladar al 2012. Preparémonos, porque vienen cosas muy interesantes. Muy bien, pues ponemos aquí el punto y final a esta tertulia de verano. Elena, gracias. Muchas gracias, Santiago. Un placer, esperamos verte pronto por aquí. Sí, por los micrófonos del programa, gracias, Elena. Juan Carlos, un placer. Igualmente, muchísimas, Santiago. Gracias primero por tu disertación sobre templarios, que ha sido apasionante, y también por tu brillante participación en esta tertulia. Juan Carlos, gracias. A vosotros, a ti, Santiago, y espero que otro día podamos seguir. Que pases un feliz verano también a ti, Elena, ¿eh? Muchas gracias, Santiago. Fernando, continuamos después de este tema tan tan interesante. Muchísimo, muchísimo. Ya lo creo, ya lo creo. Me gustaría decir una cosa a nuestros amigos oyentes, sí. Santiago. Y es que aprovechen estas noches, estas madrugadas de verano, en las que los cielos suelen estar despejados. Bueno, pues para mirar un poquito a los cielos, ¿no? A las estrellas. Que aparte de ser precioso contemplar el firmamento, pues mire usted, nunca sabe lo que puede llegar a ver. ¿Cómo va a ver usted un ovni si no mira un poquito a los cielos? Ha llegado el momento de relajarse mucho, de tumbarse en el diván del misterio, porque Fernando Vázquez ya está preparado ya, sí, ¿no? Siempre estoy preparado. Está preparado ya para... Y más para estas ocasiones, Santiago. Ya le veo ya. Me está dando miedo. Me está dando mucho, pero que mucho miedo. Pero esa mirada hipnótica, sí. Esa mirada teñida de perversidad. Estoy esperando también darles un poquito de miedo a nuestros oyentes. Pues acomódense, amigos, en el diván del misterio. Cierren los ojos y disfruten. Disfruten pasando miedo. Chica corría a más no poder. Él no se cansaba. ¿Por qué le había creído? Le prometió mil y una cosas. Le prometió la luna, el sol, y ahora le perseguía. Se sentía su presa. Sabía que aquella noche era la última, pero pese a ello no quería rendirse. Él le gritaba que volviera, que no le haría nada, pero la chica corría más y más saliendo del bosque. Si conseguía salir, podría salvar su vida. Le picaban las heridas que se había hecho en las piernas y los pies, pues no llevaba zapatos. Al final, vio una luz. Sí, la luz de una casa. Ella corrió hacia la puerta y la golpeó con todas sus fuerzas. Le abrieron y entró en la casa. Una familia bastante agradable empezó a hablarle preguntándole qué le pasaba, pero cuando parecía haberse calmado todo, se oyeron unos estruendosos golpes en la puerta. El padre de la familia cogió un arma, pero lo que no sabía era que el hombre que se encontraba tras la puerta también estaba armado. Abrió la puerta y mató al padre de un hachazo. Lo hizo con la madre igualmente, y con la hija, y sus tres hijos varones. La chica se escondió en el baño y se metió en la bañera. Abrieron la puerta del baño. Todo parecía tranquilo, pero cuando menos lo esperaba la chica, un hachazo, sangre. Thank you. habían pasado 10 años de aquella tragedia, la casa parecía maravillosa, un lugar de ensueño. Una familia que tenía grandes planes para el futuro decidió quedarse allí. Cuando vieron la casa, quedaron maravillados ante tal belleza y misterio. Sí, misterio. La familia estaba compuesta por una mujer que estaba a punto de dar a luz, y su marido, un hombre apañado, y su hijo mayor, Drake. Llegaron a la casa y se instalaron en sus cuartos. «Mamá», dijo Drake a su madre, «¿cuándo voy a tener un hermano?» «Mañana o pasado», respondió la madre. «Ya mismo es la hora». Drake tenía 15 años y le resultaba bastante agradable tener un hermano. Así, sus padres dejarían un poco de darle la lata. La primera noche fue escalofriante. Empezaron a escucharse ruidos en el baño. Unos ruidos tremendos, terribles, gritos y ruidos. Muchos más ruidos. Drake se levantó y cuando fue al baño, la puerta se cerró y todo quedó en calma. ¿Fue un sueño? A los 2 días su madre tuvo una hija, a la que pusieron por nombre Bonnie. Cuando su madre regresó a casa, la niña empezó a llorar. Cuando la bañaban, lloraba. La niña dormía en la cuna y Drake se quedó una noche para cuidarla. En esto que se quedó dormido y cuando despertó, la niña no estaba. Buscó por todas partes y no estaba. Decidió mirar en el baño y la niña estaba ahí, metida en el baño, y unas letras escritas con sangre en la bañera decían: dos noches. Pasadas 2 noches, Drake y toda su familia despertaron con unos golpes. Eran tremendos. Golpeaban escaleras, puertas, ventanas. Drake, sin saber por qué, decidió entrar en el baño. Nada más entrar, la puerta se cerró tras de él. Y vio cómo la chica fue asesinada. Después de eso, Drake corrió su misma suerte. Allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio, con Santiago Vázquez. Amigos, nos despedimos de todos ustedes con un tema musical. Fernando, ¿qué escuchamos? Pues estamos escuchando una canción que tiene sus años, pero no por ello deja de ser una gran canción cargada de optimismo y que invita, ¿por qué no?, en estas fechas en las que estamos veraniegas, pues al optimismo, a salir a dar una vuelta o simplemente, pues como decíamos antes, a mirar las estrellas, ¿no? Esta canción de Doctor Hook, así se llamaba el grupo, y se llama Ojos Sexys, Sexy Eyes. Así suena. Aquí ponemos un punto y seguido porque, si Dios quiere, volveremos en septiembre. A mediados de septiembre, Fernando, volveremos. En principio. En principio, ya veremos qué pasa. Atención al podcast de vez en cuando, a la página web, por si acaso surgiera la noticia de última hora. La noticia de última hora. Efectivamente, Santiago. José María. Así es. No, pero lo que decíamos a lo largo del programa, sí, Santiago. Sí. Que descuiden los oyentes, por supuesto, que estén atentos tanto al podcast como a la página web, másalladelarealidad.com, pero que, por supuesto, serán los primeros en saber cualquier buena nueva que se produzca. Exactamente. Porque, como siempre decimos y hemos dicho, el programa, sin ellos, no tendría ningún sentido. Ningún sentido. No valdría para nada. Absolutamente ningún sentido. Agradecerles hoy que ponemos nuestro punto y seguido a esta temporada que cerramos, temporada 2009-2010. Tengo que decir, Fernando, lo hemos hablado, que el año pasado, durante todo el año 2009, sobrepasamos algo las 400.000 descargas. Así es. En todo el año. Sí. Pues bien. En los 7 meses que llevamos de año, hasta julio, ya hemos rebasado las 400.000 descargas del programa. Ya está superado. Es decir, que se ha duplicado en medio año, un poco más de medio año, lo que todo el número completo de descargas del año pasado, de todo el año pasado. Pues Santiago, qué decir, eso... Gracias a ellos. Queridos amigos, es gracias, efectivamente. Gracias a ustedes. Es gracias a todos ustedes, porque la radio es de los oyentes, y sin ellos, como he dicho hace un momento, no tendría ningún sentido. La radio no es de los que hacemos la radio, es de ellos, de los oyentes. Exactamente. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar ahí, por ser fieles a nuestra cita con el misterio. Ya saben que la vida es un misterio y el misterio forma parte de la vida. Y si este programa está donde está, como uno de los programas más descargados de la red, programas de misterio más descargados de la red, a pesar de que actualmente, a día de hoy, a 9 de agosto, no estamos en antena, sí en el podcast, pero no en las ondas hercianas, pues bien, ya hemos rebasado, como he dicho, esas 400.000 descargas en tan solo 7 meses. Es una cifra magnífica, magnífica, y que tanto Fernando como yo, como todo el equipo de colaboradores de este programa, pues nos sentimos muy satisfechos y servidores, en representación de todos ellos, darles a todos ustedes las gracias de todo corazón y pedirles que, por favor, sigan ahí, acompañándonos en nuestra cita habitual con el misterio, en nuestra cita cara a cara con el misterio en su estado más puro, que nos sigan acompañando en cada descarga de podcast y, por supuesto, cuando volvamos a la radio, pues en cada emisión de nuestro programa. Por supuesto que sí. Así que ahí dejamos el dato. Y también, cómo no, enviar un abrazo muy fuerte, muy fuerte, a todos nuestros amigos del grupo de correo, de nuestro foro, de Más Allá de la Realidad, que día a día, con sus comentarios, con su apoyo, están ahí, siempre, todos los días. No voy a decir ningún nombre porque sería injusto si mencionara claro, es que a alguien en especial y me olvidara de los demás, ¿no? Si mencionas a 5 o 6 o a 10, es que es injusto, porque es que efectivamente son tantos los amigos que están ahí con nosotros que sería totalmente injusto mencionar a unos cuantos y dejar al resto fuera, ¿no? Efectivamente. Y nada más, ponemos aquí el punto y seguido, nos vamos de vacaciones a recargar un poco las baterías. Novedades en septiembre seguramente. Si surge la noticia durante el mes de agosto, pues como ha dicho Fernando, serán los primeros en enterarse. Estarán puntualmente informados, Santiago. Efectivamente. Y cómo no, enviarles también un saludo a todos los compañeros, no voy a citar tampoco a nadie en concreto porque sería también injusto, a todos los compañeros de la profesión, del periodismo, de la radio, la televisión, la prensa escrita, la prensa digital y cómo no, especialmente a toda la gran familia que se dedica al misterio. Sea en el medio que sea. Por supuesto que sí, yo me uno, como no, a ese abrazo. Un trabajo en equipo y todos tenemos que estar unidos, en efecto. Por supuesto que sí. Así es, para hacer del misterio lo que realmente se merece entre todos. Fernando, un placer, te estrecho la mano. Lo mismo digo, Santiago, un verdadero placer. Que la fuerza del universo te acompañe, como decía Les. Pues lo mismo te deseo. Muchas gracias. Querido Santiago, que la Muchas fuerza gracias. Del universo te acompañe. Y a todos nuestros amigos oyentes, desearles lo mejor para este verano. Que se bañen mucho. Que disfruten. Que se cuiden. De sus vacaciones, los que tengan y dispongan de vacaciones ahora. Pues que las disfruten al máximo, lo que tú dices, que se bañen, que se cuiden, que lo pasen bien y que, como dices tú muchas veces, que sean moderadamente felices. Moderadamente felices. Y nada más, gracias Fernando por todo. Un placer como siempre. El alma mater sin el que sería pues totalmente imposible hacer el programa, siempre te lo digo, es la verdad. Bueno, yo siempre digo que imposible no sería, sería diferente, pero imposible no. Imposible. Los saludos de Fernando Vázquez y de quien les habla, de Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, como siempre les decimos desde hace tanto tiempo, frase de la casa, de esta casa, de Más Allá de la Realidad. Un saludo muy cordial desde Madrid, España, y desde España para todo el mundo. Los saludos desde aquí, desde este humilde estudio, estos humildes micrófonos, que sabemos que llegan allende los mares, Fernando. Muy lejos, muy lejos. Muy lejos para toda la gran familia del misterio. Gracias, amigos. Feliz verano. Hasta pronto. Adiós. years. Then we made our true love vow. Wonder what she's doing now. Summer dreams ripped at seams, but the summer night. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.